rato por allá. Todavía pudimos salir antes que cerraron la frontera. Saludos a los hermanos de Chile, de Bolivia, de República Dominicana, de Guatemala, de otros lugares. Vamos a cantar. Y a todos los hermanos de México, claro que sí. De Estados Unidos igual. Al hermano Jorge de Chihuahua. Soy en plenitud, mira. Vamos a cantar el himno 438, Iglesia de Cristo, si es que lo tenemos ahí, por favor, hermano, ¿verdad? Ahí está. Iglesia de Cristo, reanima su amor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. En todos el despertar. pueden tomar asiento, hermanos, antes de hacer la oración. Voy a pedirle al hermano Pedro si puede venir y dar una bienvenida ya para todos los hermanos que están aquí presentes también, así como a nuestros hermanos que están siguiendo esta transmisión en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Que pueda ser una bendición, pero que lo escuchen de los hermanos de aquí mismo de Guerrero. Amén. Bueno, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos, que por la gracia del Señor nos ha permitido reunirnos. Sí, porque ese es el que permite. A veces nosotros queremos, pero no hay ese momento. Pero el Señor te ha permitido estar en esta reunión. Y también a los hermanos que nos están viendo a través del internet, a través del Face, y también están conectados. Les agradecemos a los hermanos que también se están dando ese tiempo para estar juntos como una familia. Verán que hoy la organización de todas las organizaciones religiosas ya están diciendo que únicamente se reúnan en familia, pero nada más familia de sangre. Pero aquí nosotros somos una familia en Dios. Y aquí no estamos haciendo excepciones de sangre, es familia en el nombre del Señor. Entonces todos seamos bienvenidos. Y nuevamente vamos a entrar a escuchar la segunda parte del tema. ¿El nombre del tema? La profecía de Noé. La profecía de Noé. Bueno, vamos a tener esta... No son las leyes de Noé. No, las leyes de Noé no. Nada que ver con el Talmud. Nada. Algunos están predicando eso, pero nosotros nada que ver con eso. Entonces, lo que Dios a través de su palabra nos dice con Noé. Así que vamos a estar atentos y reverentes, hermanos. Recordemos que estamos en un lugar que se ha dispuesto para honrar el nombre de nuestro buen Dios. Así que nuestros hermanos que están en diferentes lugares, en otros países, en otros estados, hermanos, todos estemos en una armonía, escuchando y aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Amén. ¿Gusta hacer la oración, hermano? Vamos a orar, hermanos, y a nuestro Dios, vamos a ir a nuestro Dios de rodillas, hermano. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Amén. Te damos gracias, Señor, una vez más, porque nos permite reunirnos en tu nombre. Y queremos pedirte, Señor, tu gracia y sobre todo que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento y la comprensión de tu palabra. Que solo sea tu palabra la que nos hable en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que tú nos ayudes a ponerla en práctica conforme a tu santa voluntad. Permite, Señor, que tu palabra llene nuestros corazones de esa paz y tranquilidad que necesitamos. Porque aún a veces en noticias el mundo llega a interferir, Señor, en nuestra mente. Y queremos pedirte, Señor, que solamente hay esperanza en ti. Amén. Pero queremos pedirte, Señor, que nos des esa fortaleza a través de tu Espíritu Santo. Que nos ayude, Señor, a seguir cada día y a hacerte fiel, Señor, por donde quiera que vayamos. Permite, Señor, que al abrir tu palabra podamos ser instruidos, Señor, con tu poder y aprender más de que tú eres un Dios que nos amas y que nos quieres, y nos quieres salvar, Señor. Gracias, Señor, por este día, porque a través de este día nos podemos unir, entrelazar contigo para escuchar tu mensaje. Amén. Te lo pedimos y te lo rogamos en tu Hijo amado, Cristo Jesús, al sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Qué me pasa ahí? ¿El cable? Gracias. En el nombre de Dios, les saludamos otra vez, le damos la bienvenida a nuestros hermanos, hermanas, que algunos fueron a casa, otros han regresado, ¿verdad? Y también les damos la bienvenida a los hermanos en diferentes lugares, ¿verdad? Allá en Chile, nuestros hermanos, hermano Gabriel, los hermanos que vienen allá cerca de Villa del Mar, Viña del Mar, el hermano Claudio, ¿verdad? Allá por Caldera, por diferentes lugares allá en Chile, también en Bolivia, en el Perú, también varios hermanos que están en diferentes lugares del Perú, ¿verdad? Tanto en la capital, en Lima, como en diferentes, ¿verdad? Los hermanos allá en República Dominicana, en varios lugares, y varios hermanos en Estados Unidos, un hermano, el hermano Jorge en Chihuahua, que ha estado, es el primer adventista del séptimo día historicista, eso está en propia nación de Chihuahua, un testimonio que me mandaron por audio el día de hoy. Bueno, hermanos, estamos muy felices con todos los demás hermanos aquí en México, que Dios les bendiga, estamos en el mismo mensaje, ¿verdad? Y les mandamos un saludo desde acá, desde Chilpancingo, Guerrero. Hace un poco de calor, quizá estamos un poco encerrados, ¿verdad? Pero eso es menor, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta tarde. ¿Trajeron sus Biblias, hermanos? Amén, amén, ¿verdad? Trajeron sus Biblias. Y sobre todo, ¿la disposición a qué? La disposición a estudiar. El tema de este estudio, de este tiempo de estudio, lleva por nombre la profecía de Noé. Ahí me faltó una coma. Sem, Cam, ¿y qué más? Jafet. Y Jafet. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿por qué de aquí vamos a saltar hasta Apocalipsis 18? Bueno, vamos a Apocalipsis 18, por favor. Vamos a Apocalipsis 18. Y vamos a verlo ahí en la pantalla, ¿verdad? Apocalipsis 18. Dice así: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran potestad, o con gran poder. ¿Y qué dice allí? La tierra fue alumbrada con su gloria, con su resplandor. Y clamó con voz potente diciendo: cayó la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda, ¿y qué más? Y aborrecible. Aquí tenemos Babilonia, ¿sí? Ahora, ¿qué dice el verso 3? Porque todas las naciones han bebido del vino del ardor de su fornicación. Entonces, aquí tenemos la palabra Babilonia y aquí tenemos la palabra todas, ¿qué? Todas las naciones, ¿sí? Porque el mensaje que estamos dando, tanto el mensaje del segundo ángel como el fuerte clamor o el fuerte pregón, envuelven a Babilonia y envuelven ¿a quiénes? A todas las naciones, ¿sí? Y este es un mensaje de advertencia, como vimos en la mañana. Entonces tenemos que ir a los orígenes. A los orígenes, que los encontramos ¿dónde? En Apocalipsis, en Génesis, perdón. Este mensaje lo encontramos en Apocalipsis y tenemos que irnos a los orígenes. Dice ahí, porque todas las naciones han bebido del vino del furor o del ardor de su fornicación. ¿Y qué más dice aquí? Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Hay que entender esta palabra, Babilonia, todas las naciones y la palabra reyes de la tierra. Y juntamente dice aquí, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Las tres palabras que nos vamos a ir a sus orígenes, Babilonia, todas las naciones y también la palabra reyes de la tierra. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué decía? Salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque había emborrachado con su vino a todas las naciones de la tierra. Las naciones estaban emborrachadas con el vino ¿de quién? De Babilonia. ¿Sí? Entonces, el mensaje que venía, otra voz del cielo, y ojalá que nosotros escuchemos esa otra voz. ¿Amén? Amén. Otra voz del cielo que decía, ¿qué decía? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis nada procedente de qué? De sus plagas. ¿De qué hablamos en la mañana? Las plagas. Hablamos de las plagas. La gran guerra contra el sábado vendrá, otra vez, contra la ley de Dios, en la persona de los hijos obedientes, ¿verdad? Y serán perseguidos. Porque Dios tiene un pueblo a quien liberar, es lo que vimos en la mañana. Y que todo lo que está pasando, específicamente las gotas de los juicios de Dios, las plagas, ¿verdad? Los juicios que están ya viviendo la humanidad, pues es parte de que ya hay una confusión, hay un emborrachamiento total en los reyes de la tierra. Y entonces nosotros tenemos que ir hacia los orígenes para comprender el final. Así como en la mañana fuimos a los orígenes, vamos a llamar decir, de la ley dominical que hubo, ¿dónde? En Egipto, ¿verdad? Todo con base, con Biblia, con espíritu y profecía. Así también el día de hoy, ¿verdad? Vamos a irnos a entender los orígenes y cuál es el propósito de Dios en medio de todo este llamado de salir de Babilonia. ¿Pueblo qué? Mío. Pueblo mío. Entonces dice aquí que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ahora vámonos a Génesis capítulo 10. Vamos a Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. ¿Sí? Génesis capítulo 10. Y lo que vamos a ver allí, en Génesis capítulo 10, en el verso 1. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. ¿Y a quién menciona? Sem, Cam, ¿y quién más? Y Jafet. Bueno, vamos a dejarle hasta allí. Entonces después menciona todas las generaciones, es decir, los hijos de Sem. Primero empieza con Jafet, después sigue con Cam y después sigue con Sem. Es lo que nos da en Génesis capítulo 10. Pero ahora vamos a la última parte. En el verso 32, vamos al verso 32, por favor, que dice la palabra de Dios. Estas son las familias de los hijos de quién? De Noé. De Noé. Por sus descendencias, ¿en qué dice allí? En sus naciones. ¿Y qué dice allí? De ellas procedieron las naciones de la tierra después del diluvio. ¿Nosotros estamos después del diluvio? Sí. Claro que sí. ¿Y de dónde procedieron las naciones de la tierra? De tres hombres. ¿Quiénes son? Sem, Cam y Jafet. Dice, y de ellas procedieron, y de estas generaciones procedieron, ¿qué dice? Todas las naciones de la tierra. Ahora, Babilonia, ¿quién engaña? A todas las naciones de la tierra. Dice que de estos tres hombres, Sem, Cam y Jafet, de ahí procedieron todas las naciones que están en la tierra después de quién. ¿Cuántas naciones? ¿Sí? Bueno, dice aquí, de ellas perecieron y de estos, perdón, se esparcieron. ¿Me equivoqué? De estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Aquí está. Entonces, al final habrá muchas naciones, muchas más. Pero todas estas naciones que nosotros veamos que serán engañadas por la bestia, por el falso profeta, por el dragón, por la gran Babilonia, todas estas tuvieron su origen ¿en dónde? En la familia de Noé. Todos ellos conocieron el poder salvador de Dios. Todas estas naciones conocieron el poder sustentador en medio del diluvio. El poder sustentador de Dios. Pero dice la palabra de Dios que al final estas naciones que fueron, digamos, en el arca protegidas por Dios por medio de sus progenitores, Sem, Cam y Jafet, al final beberán del vino ¿de qué? De la ira de Dios. Perdón, del vino de la fornicación de Babilonia. ¿Sí? Entonces vamos a entender la profecía que se da para estos tres hombres, Sem, Can y Jafet. Vámonos a Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Verso 18. Y hablando del arca, ¿verdad? ¿Sí? Hablando del arca, terminó el diluvio. Verso 18 dice, entonces salió ¿quién? Noé. Entonces salió Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y miren qué dice inmediatamente. Y Cam es el padre de ¿quién? Es el padre de Canaán. A ver, los cristianos cantan y dicen, vamos a la tierra de dónde. Y sabemos quién es Canaán. Vamos a estudiar eso en esta tarde. Luego dice aquí, estos tres son los hijos de Noé. Y miren lo que dice aquí. ¿Y de ellos qué dice? Fue llena toda la tierra. ¿Fue llena qué? Toda la tierra. Toda esta tierra que después del diluvio se han formado naciones, es la tierra que Babel o Babilonia, ¿verdad? La gran ramera que se llama Babilonia, le dará de beber del vino de su fornicación. De estas naciones. Después comenzó Noé a labrar la tierra, vamos a hacer un repaso, y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Y qué pasó? Cuando él estaba descubierto, estaba embriago, bebiendo vino, de fruto de la viña, ¿verdad? Y Cam, padre de ¿quién? De Canaán. Y miren lo que dice aquí, es tan claro. Cam, padre de ¿quién? De Canaán. Ok. ¿Quiénes eran los cananitas, hermanos? Los cananitas eran la gente más ¿qué? Más perversa. ¿Sí? Los cananitas eran la gente más perversa. Bueno, vamos a seguir estudiando. Les pido, por favor, que pónganle avión a su celular, por favor. O lo pueden poner por ahí un lado apagado. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, ¿verdad? Estaba borracho Noé, estaba ahí tirado, ¿verdad? Lo que dice allí, embriagado, estaba en medio de su tienda. Y pasó Canaán, ¿y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Pasó Canaán, ¿y cómo estaba Noé? Estaba desnudo. Entonces Cam, que es el segundo hijo, fue y les dijo a sus otros hermanos, ¿qué les dijo? Mi padre está ¿qué? Mi padre está desnudo. Bueno, vamos a ver, dice, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban ¿dónde? Afuera. Él se había metido. Sus otros hermanos estaban ¿dónde? Afuera. Así que salió y les dijo. Entonces Sem y Jafet, ¿qué hicieron? Tomaron la ropa. Ahora fíjense bien lo que pasó. Y la pusieron sobre sus propios ¿qué? Pusieron la ropa de Noé ¿cómo? ¿De frente o por detrás? Mira, vamos a ver. Y andando hacia atrás, ¿qué hicieron? ¿Cubrieron qué? La desnudez. O sea, tomaron la ropa, nunca vieron la desnudez de su padre Noé. Tomaron la ropa y ellos se fueron para atrás hasta que finalmente cubrieron al señor Noé. O al hermano Noé. Miren lo que dice la escritura. Tenían vueltos sus rostros. Teniendo vueltos ¿qué? Sus rostros. Sus rostros. Y así no vieron ¿qué? La desnudez de ¿quién? Su padre. Hermano, este acto tiene que ver mucho con las naciones que hoy habitan en la tierra. Porque dice la Biblia que de estos tres se esparcieron todas las naciones que hoy habitan ¿dónde? En la tierra. ¿Cuál fue el acto? No es emborracha. Se quita la ropa en medio de la tienda. Va Cam, ve su desnudez, le dice, hey, mi padre está desnudo. Los otros no ven con su rostro, les dice que sus rostros, ¿cómo estaban? Vueltos sus rostros, es decir, simplemente, no sé cómo fue eso, pero agarraron la ropa, se fueron hacia atrás, ¿verdad? Dice, teniendo vueltos sus rostros, cubrieron andando hacia atrás, ahí lo dice tan claro, sus rostros vueltos también, teniendo sus rostros vueltos, obviamente no ven la desnudez, dice, y así no vieron la desnudez de quién. De su padre. Y despertó Noé de su embriaguez. ¿Y qué dice aquí? Y supo lo que había hecho con él, su hijo, ¿quién? ¿Quién era su hijo más joven? A ver. A ver. Y supo lo que había hecho con él, su hijo más joven. Vamos a la Biblia. A ver. A ver, vamos a ver. Entonces estamos en el 8:24. Uh-huh. A ver. Uh-huh. Yo dije ahí capítulo 8, no es el capítulo 9, aquí estoy mal. No es Génesis 8, sino es Génesis 9. Ajá. Y en el 22 está bien, sí. Claro, porque dice, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez y el labio pescado. Ajá, y le dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Sí, y despertó Noé de su embriaguez, verso 24, y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y vamos a ver qué le dijo a su hijo más joven. La clave está en el verso 25, que a ver si lo tenemos por acá. Vamos a verlo aquí en la pantalla para beneficio de los que nos ven. Génesis capítulo 9. Uh-huh. Vamos a ver. Aquí estamos, verso 24, aquí está. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él, su hijo más joven, y dijo, maldito sea ¿quién? Cam. ¿Quién era su hijo más joven entonces? Cam. Porque él tuvo un hijo que se llamó ¿cómo? Canaán. Pero él no maldijo ¿a quién? A Cam. Él no maldijo a Canaán. Inmediatamente ¿a quién maldijo? Canaán. A su descendencia. Él iba a tener un hijo que se iba a llamar ¿cómo? Canaán. Así que lo que él hace, y esta es una profecía, la hermana Juárez dice, esta es una profecía. Profecía sobre los padres de las naciones, que a la final toman del fino de fornicación. Sigue diciendo aquí, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había en su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus... ¿Qué quiere decir siervo de siervos? Esclavo. Esclavo va a ser de sus hermanos. ¿Quién iba a ser esclavo de sus hermanos? Cam y su descendencia. ¿Verdad? Pero específicamente ahí se va contra Canaán, que sería uno de los hijos de Cam. ¿Verdad? Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea ¿quién? Sem. Así que el más joven era ¿quién? Cam. Bendito por Jehová mi hijo sea Sem. Y sea Canaán ¿quién? Así que uno de los hijos de Noé, que se llamaba Sem, iba a ser como el patrón, digamos, ¿verdad? Iba a tener como Canaán. Y ahora vamos a ver. Engrandezca Dios a quién. A Jafet. Ah, porque los dos fueron a cubrir la desnudez de quién. De su padre. Engrandezca Dios a Jafet. A ver, ¿quién fue el bendito? Ser. Engrandezca en inglés es enlarge, es decir, haga grande. Dios a Jafet. ¿Y qué iba a hacer Jafet? Y habite en las tiendas de quién? De Sem. Y sea Canaán ¿qué? Su siervo. Entonces hasta aquí vamos a hacer un resumen. ¿Quién fue el bendito? Sem. Sem. ¿Quién iba a participar de las bendiciones de Sem? ¿Quién iba a participar de las bendiciones de Sem? Jafet. ¿Y quién iba a ser esclavo tanto de Jafet como de Sem? Canaán. ¿Canaán? Aquí está. Canaán sea su siervo. Canaán sea su siervo. No, no, esta es la historia del origen de las naciones después del diluvio. Y que nos va a ayudar a entender hoy cómo, cómo se están dando muchas cosas. Hoy. Pero tenemos que ir a los orígenes. ¿Sí? Tenemos que ir a los orígenes. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien, hermanos? Sí. ¿Sí? Sí, hermano. Hay una versión de grupos cristianos cuando hablan de... De Cam, ajá, que dice que fue y abusó de su padre, de mamá, y conoció como conoce el hombre a la mujer. Entonces le llama que por eso se instruyó este Noé lo mató. Un servidor se puso a buscar alguna evidencia en el espíritu de profecía. No encontró, digamos, una palabra como tal, pero ahorita le voy a mostrar qué es lo que encontré, ¿verdad? Pero podría relacionarse con eso. Vamos a ver lo que dice entonces el espíritu de profecía. ¿Ok? Estos son los que originan a todas las naciones. Tres. Ahora, estos al principio eran ¿qué? Justos. Al principio eran justos. Pero cuando viene esa situación, dos quedan justos. Sem y Jafet y Cam, el más joven, se vuelve ¿cómo? Corrompido. Vamos a ver lo que dice el espíritu de la profecía. Patriarcas y Profetas, página 97, dice, para repoblar la tierra, de la cual el diluvio había barrido toda la corrupción moral, Dios había preservado una sola familia. La casa de Noé, a quien había manifestado, a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Sin embargo, entre los tres hijos de Noé pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había visto en el mundo, ¿qué? Antediluviano. Entonces, miren lo que pasó aquí. Entre los tres hijos de Noé, pronto ellos tuvieron el mismo espíritu, ¿qué? Antes del diluvio. En Sem, Cam y Jafet, ¿quiénes serían los fundadores de quién? De Gran Babilonia se pone sobre todas las naciones de la tierra. Vamos a ver que esto fue una copia, que fue, eso fue antes, esto ya sucedió. Vamos a seguir leyendo. Se pudo prever en Sem, Cam y Jafet, quienes serían los fundadores del linaje humano, se pudo prever el carácter de quién. De sus descendientes. De sus descendientes. Entonces, mira, hermano, ¿qué carácter tuvo Jafet, Sem? ¿Se le dijo? Bendito, ¿verdad que sí? A Jafet se le dijo, tú vas a participar de las bendiciones de quién. Y a Cam se le dijo, ¿tú serás qué? Siervo. Siervo. Esclavo. Y de aquí salen todas las naciones de la tierra. De estas tres características salen todas las naciones de la tierra. Lo que dice la Biblia, lo que dice el espíritu de profecía. Ahí están, ¿verdad? Ahí están, lo hicimos más grande aquí. Maldito sea Canaán. Entonces, ¿quién fue el bendito? Sem. ¿Quién fue el maldito? Canaán. ¿Quién iba a participar de la bendición de Sem? Jafet. Vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé, ¿cuántos? 950 años. Y murió. Casi vivió 1000 años. Casi vivió 1000 años. Pero antes de morir hizo esta profecía. La hermana dice eso. Vamos a ver. Dice, ¿la profecía de quién? De Noé. De Noé. Esto está en Patriarcas y Profetas, más o menos página 98. Por ahí, ahí se me olvidó poner la página. Pero vean todos ahí. Lo que pasa después del diluvio. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada, ni una declaración de favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos. pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente. ¿Qué hizo Noé? Hizo una profecía. ¿Esto es la profecía? ¿Esto es la profecía? Y no vio el carácter, dice allí, que la profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada en una declaración de favoritismo. Tampoco fijó el carácter y el destino de sus hijos, sino reveló cuál sería el resultado de la conducta que había escogido individualmente. ¿Y qué dice aquí? Y el carácter que habían, ¿qué? Desarrollado. Ya habían desarrollado ellos un carácter. Por eso, dijo, bendijo. Y a Jafet le dijo, tú vas a participar de las bendiciones de ser. Carácter que ya habían, ¿qué? Entonces, las grandes naciones de hoy, ¿de qué se forman? De su carácter. De estos hombres. El carácter cerebro. ¿Pregunta usted? Ah, que si el carácter se hereda, bueno, se heredan las tendencias. Vamos a leer aquí. Dice, generalmente los niños heredan ¿qué? La disposición y las tendencias de sus padres. No el pecado, recuerden, sino la disposición y las tendencias de su padre. E imitan su ejemplo. De manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Recuerden una cosa, nosotros somos adventistas del séptimo día, de esos tiempos historicistas, ¿verdad? Nosotros no creemos que el pecado se hereda, pero sí se heredan ¿qué? La disposición, las tendencias, y incluso con esa disposición y tendencias pueden imitar el ejemplo de los padres, de generación en generación. Así dice, la vileza y la irreverencia de Cam se produjeron en su posteridad. Y le acarraron maldición durante muchas generaciones. Un pecador destruye mucho bien. Esta Patriarcas y Profetas, página más o menos 97-98. Búsquenle por ahí, ¿verdad? Entonces, hasta aquí tenemos una cosa. Que todas las naciones que el día de hoy están, heredaron disposición y tendencias de sus padres. Heredaron el ejemplo de ellas. ¿Sí? Y dice aquí esto, dice, la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron ¿en dónde? En su posteridad. ¿Pero cuál fue el pecado de Cam? Bueno, vamos a ver esta cita y otras más. La descendencia de Canaán, ¿Canaán era un hijo de quién? De Cam. ¿Dónde lo tenemos? Tenemos en el capítulo 10, verso 6. Vamos a la Biblia, capítulo 10, verso 6. De Génesis. Cus, Mizraim, Fud y Canaán. ¿Cuántos hijos tiene Cam? Cus, Mizraim, Fud y Canaán. ¿Cuántos tiene? La descendencia de uno de los hijos de Cam bajó hasta las formas más degradantes de quién. Del paganismo. Ahora, ¿qué tenemos el día de hoy, hermanos? Paganismo por todos lados. Después del diluvio. Canaán. Fue el precursor del paganismo. ¿Quién es la nación que originó, digamos, después del diluvio, todo el paganismo? Canaán. Sigamos leyendo. A pesar de que la maldición profética los había condenado ¿a qué? A la esclavitud. La condena fue aplazada ¿durante qué? Sí. Durante tantos siglos. Oiga, y eso tira la pregunta, bueno, entonces, ¿por qué el pueblo de Israel fue hecho esclavo si los que fueron condenados a esclavitud fueron los de quién? Los hijos de Cam. Hay muchas preguntas cuando uno se pone a estudiar la escritura, las naciones. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción. Pasaron los límites de la paciencia divina. Entonces fueron desposeídos. ¿Y llegaron a ser qué? Esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet. ¿Sí? Llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet. Ahora, vamos a ver ahora con Sem. En cambio, la reverencia manifestada por Sem y Jafet hacia su padre y hacia los estatutos divinos, prometían un futuro más brillante a sus descendientes, es decir, a todas las naciones posteriores, que iban a descender de ellos, prometían más brillante y más qué, más brillante. Acerca de estos hijos fue declarado: bendiga Jehová mi Dios a Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet que habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. El linaje de Sem iba a ser el del pueblo escogido. Amén, hermanos. Esta bendición, mira, a través de tu descendencia van a ser el Mesías. Van a ser Abraham, van a ser Isaac, van a ser el Mesías. El linaje de Sem iba a ser el linaje del pacto de Dios, de la ley de Dios. Amén. Amén. El linaje de Sem iba a ser el linaje del Redentor prometido. Jehová fue el Dios de Sem. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, los hijos de Jafet iban a participar de esa bendición. Todas las naciones de Jafet iban a participar ¿de qué? De esa bendición. Vamos a seguir leyendo. Por eso, hermano, es bien importante, porque dice al final que Babilonia va y engaña a todas las naciones. Pero al principio se le dio bendición a Sem y a Jafet, fundadores del linaje humano, y al único que se le dio la maldición fue a Cam. Exactamente, hijo de Cam, gracias. Miren lo que dice aquí: de Sem descenderían Abraham y el pueblo ¿qué? Israel. Israel, por medio del cual habrían de venir Cristo. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y Jafet habite ¿dónde? En las tiendas de Sem. ¿Qué quiere decir eso? Los descendientes de Jafet habían de disfrutar muy especialmente de las bendiciones del Evangelio. ¿Amén? Amén. ¿Ustedes creen que eso se aplica hasta el día de hoy, hermanos? Sí. ¿Sí? De algún... Esto se aplica. Por otro lado, dice: cuán ricamente fue el premiado de Sem hacia su padre. Qué ilustre serie de hombres santos se ve en su posteridad. Miren nada más: Abraham, Jacob, Isaac, todos los profetas. ¡Qué ilustre generación de hombres santos se ve en la posteridad de Sem! Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por mil generaciones. Hasta por mil generaciones. Bueno, entonces, a ver, déjeme ver aquí. Hay una cita. Y creo que... no sé si la pasé o no la pasé. Pero dice que el pecado de... Ahora vamos a ponerlo aquí. El pecado de Cam fue un pecado muy horrendo, dice la sierva del Señor. Pero por alguna razón, no sé por qué, se me borró o no lo puse aquí. Vamos a buscarlo rápido. Lo tenemos que poner aquí, aunque no está, y sabemos que en sostén propio hay tiempo para todo, ¿verdad? Amén. Amén. No se oculta el sol. Ahí todavía no se oculta el sol. Sí. A ver, aunque este es Patriarcas y Profetas. Bueno, este se llama la Torre de Babel, pero debe ser otro. Bueno, ayúdenme a buscar, mientras estoy hablando, ayúdenme a buscar. Pero dice que el pecado de Cam fue un pecado horrendo. Sí, por alguna razón yo pensaba que lo tenía aquí. A ver, vamos a ver aquí. Nosotros continuamos en Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. Y vamos a estudiar Génesis capítulo 10. Verso 2. Los hijos de Jafet, ¿quiénes fueron? Gomer, Magog, Madai, ¿quién más? Javán, Tubal, Mesed, ¿y dónde más? Tiras. Y Tiras. ¿Sí? ¿Esos son los hijos de quién? Ajá. Ahora, Gomer tuvo hijos, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán fueron, aquí tenemos a Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim. De ellos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias. ¿En qué dice? Eso formaron naciones. O sea, el capítulo 10 está directamente al origen de ¿qué? De las naciones. Y recuerden, Babilonia al final engaña a ¿quién? ¿Da de beber a quién? A todas las naciones ¿de quién? De la tierra. Hay un libro, y se lo recomiendo, y de aquí he sacado la información del hermano A.T. Jones, que se llama Los Grandes Imperios de la Profecía. Ahí trae varios mapas, y en esos mapas él define dónde se asentaron los hijos de quién, de Jafet. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí tenemos los hijos de Jafet. ¿Dónde se asentaron ellos? Vamos a ver dónde se asentaron. Vamos a ver. ¿En qué parte? Ayúdeme. A ver, ¿cuántos son? ¿Cuántos hijos son? Tres. ¿Tres? Cuatro. ¿Cuatro? Ajá, los de Jafet. A ver, vamos a ver. Génesis 10. ¿Cuántos hijos tuvo Jafet? A ver, vamos para allá. ¿Cuántos hijos tuvo Jafet? Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. ¿Cuántos hijos? Siete. Siete. Ahora, ¿qué parte es esta? Aquí, esto es Magog. ¿Qué parte es? Rusia. Esto es Asia, entre lo que para nosotros sería la China, la Rusia. Es Rusia porque abajo está Mongolia y luego abajo está China. Ajá. Es Rusia. Esto es para nosotros sería Rusia y los chinos. Mongolia. Los mongoles. Ajá. Entonces las naciones que hoy tenemos, como la China, Mongolia, ¿vinieron de dónde? ¿De Magog? De Jafet, que en algún momento ellos podrían, ¿qué? Disfrutar de las bendiciones, ¿de qué? Del Evangelio. Pero de su descendencia no iba a venir, ¿qué? El Evangelio, pero podrían disfrutar de las bendiciones del Evangelio. ¿A quién tenemos también aquí? Gomer. ¿Qué parte es esta? Aquí sí, vean. Eurasia. Ah, es de Rusia. Acá está la Rusia. Será, bueno, es parte también, pero acá es más Asia, el Tíbet, esto es Asia. Entonces, Gomer, ¿quién sería el día de hoy? Esta parte. Eurasia, pues, los países. ¿Eurasia? Ok. Aquí tenemos a Mesec, ¿lo ven aquí? Mesec. Mesec, ¿aquí está? Sí. Ajá, está Mesec, ya nos hace más grande esto. Aquí tenemos a Mesec. ¿Qué parte es esta? Aquí tenemos a Javán. Grecia. Ah, ¿los griegos de dónde vienen? De Jafet. Los griegos vienen de Jafet. Esta parte aquí podríamos encontrar también parte de Europa, ¿verdad? Y ya con Moscú. Y aquí tenemos a Madai. Este es el padre de quién. De los medos. Medos y persas. Que posteriormente serían los medos y quién más. Los persas. Y los persas. Aquí, en esta parte. Y aquí tenemos a Tubal. Uno, aquí tenemos a Tiras. Uh-huh. Tiras, Javán, Gomer, Tubal, Mesec, Madai y Magog. ¿De qué se dijo de Jafé? Que Dios lo iba a qué. Engrandecer. A ser grande. Él fue el que ocupó más parte de qué. De la tierra. Más parte de la tierra. ¿Sí? De hecho, si uno se pone a estudiar más a fondo, ¿verdad? De Jafet salen los teutones, lo que son la Gran Bretaña, incluso los ibéricos. ¿Qué seríamos quiénes? ¿Cómo se llaman nosotros? ¿Cómo lo llamamos? ¿Ibero qué? Iberoamericanos. ¿Iberoamericanos? Pues por parte de España, sí. Y por parte de Magog también, porque somos, venimos de Asia también. Exactamente. Ajá. Por los dos lados. Y el hermano no es que le haya atinado, sino que ha estudiado. Porque los pioneros adventistas dijeron, oiga, y con todo respeto a mis hermanos mexicanos y mis hermanos peruanos y todo eso, dijeron, si ustedes comparan un asiático, y ellos mencionaron, con un indígena del Perú, Tienen rasgos similares. Porque recuerden que aquí todavía no se dividía ¿qué? Las naciones se dividen después. Primero se originan todas las naciones. Después viene la torre de ¿qué? La torre de Babel, ¿no? Uh-huh. Sí, después viene la Torre de Babel, en el 11. Aquí todavía no se dividen las naciones. Entonces los pioneros adventistas decían, los aborígenes de Sudamérica, en su tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Con esta parte de esta descendencia de Magog, de estos asiáticos, sí, pues son uno solo. Entonces nosotros los mexicanos, ¿verdad? Y los... muchos de los latinos, ¿verdad? Aquí tenemos los iberoamericanos, dice, todo lo que son la parte de los, de la Gran Bretaña, que vendrían siendo los anglosajones, los alemanes, los griegos, ¿verdad? Toda esa parte, aún los ibéricos, todo, dice, Jafet, ¿a ti te voy a qué? A engrandecer. ¿Cuáles son las naciones de la tierra el día de hoy? Aquí tenemos la Europa, China. Porque mucha gente me ha preguntado, oiga, ¿y dónde están los chinos en la profecía? No sé si les hayan preguntado a ustedes. Oye, ¿y qué papel juegan los chinos? Porque hacen muchos teléfonos, hacen todo barato y tanta cosa, ¿no? Y hay cosas que hacen buenas. Entonces ahí están en la profecía. Solo que los pioneros adventistas estudiaban a fondo. Estudiaban a fondo. Bueno, hasta aquí se cumple la profecía con quién. Con Jafet. Básicamente los descendientes de Jafet podemos decir que abarcaron esta parte de Asia, parte de Europa. Sí, toda esta parte hasta acá. Toda esta parte. Y Dios le dijo, porque tú y tu hermano Sem, pues no vieron la desnudez de su padre, vas a tener muchas naciones. Pero nosotros vemos que en medio de esas naciones, la profecía después profetizaría aquí a quién, al hombre de quién, de pecado. Al hombre de pecado. Los 10 cuernos que tiran después a Roma, ¿de dónde son? ¿La parte qué? Los pueblos bárbaros. de Jafet. O sea, aquí el que conoce esta historia, hermanos, va a deleitarse posteriormente en toda la demás historia de Daniel y de Apocalipsis. ¿O no, hermano Salomón? Así es. Así es. Se va a deleitar. ¿Por qué no va a querer saber más y a ver cómo está eso? ¿Cómo se hilan las profecías de Daniel y Apocalipsis? Entonces, nos faltan dos hijos más. ¿Cuáles son? Ok. Cam. A ver, vamos a ver con Cam. ¿Qué se le dijo a Cam? Maldito, ¿qué? Seas y vas a ser esclavo. No sé si ya me ayudaron por ahí a verla. A ver, a lo mejor está por aquí. Creo que por aquí está. A ver, déjame ver. A ver, vamos a ver. Cam, en inglés, perdón, en algunas Biblias está también como Aram. O Aram. Vamos al Salmo 105:23. Salmo 105:23. Salmo 105:23. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Salmo 105:23. Después entró Israel, ¿dónde? En Egipto. ¿Y Jacob moró en la tierra de quién? Ah, ok. ¿De dónde venía Jacob? ¿De la generación de quién? De Sem. ¿Y se fue con la tierra de quién? De Cam. ¿Verdad? Entonces, la tierra de Cam, ¿cuál es la tierra de Cam? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí la Biblia, Salmo 105:23? ¿Cuál es la tierra de Cam? A ver, hermano, Salmo 105:23. ¿Cuál es la tierra de Cam? Los egipcios. Exactamente, la tierra de Cam son los egipcios. Bueno, pero vamos a ver el mapa entonces. Vamos a entender aquí. Y los hijos de Cam, ¿cuántos hijos tuvo? 1, 2, 3, 4. Cus, Mizraim, Fut, ¿y quién más? Y Cana. Y los hijos de Cus, y ahí tenemos toda la descendencia, y los hijos de Ramá, Seban y Dadán. Seba y Dedán. ¿Y Cus engendró a quién? Nimrod. A Nimrod. ¿Quién llegó a ser, qué dice? El primer poderoso en la tierra. Bueno, esto lo vamos a estudiar aparte porque este es el primer reino fuera de las naciones. Hay tres naciones. Bueno, hay tres hombres donde salen todas las naciones. Pero de entre todas esas naciones hay uno que forma un reino que se llama Babel. Es algo semejante a lo que tenemos. Están todas las naciones. Está la Babilonia. Repito una vez más. Están todas las naciones que están formando, pero de entre todas esas naciones, cada nación tenía un patriarca. Aquí lo ven en la Biblia. Cus engendró, por ejemplo, dice aquí, atrás, ¿verdad? Cada hijo hacía una nación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí. Cada hijo daba un pueblo, otro pueblo, otro pueblo, otro pueblo. Pero, ¿qué es lo que hizo Nimrod? Nimrod hizo un reino de todas las naciones. Las naciones antes eran por padres de familia. Cada padre de familia formaba una nación. Pero Nimrod dijo, no, a mí no me gusta esto. Yo voy a formar un reino sobre todas las naciones. Es lo que es la Gran Babilonia al final del tiempo. Un reino sobre todas las naciones. Vamos a ver. Dice aquí que fue el primer poderoso sobre la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Unas traducciones le ponen, este fue el primer rebelde o el gran rebelde contra Dios. Nimrod. Dice aquí, y fue el comienzo de su reino, ¿qué? Babel, Ere, Acad y Calné en las tierras del Sinar. A ver, grábense esto, en las tierras del Sinar. ¿De esta tierra salió para dónde? Esto quiere decir que Asiria ya, ¿qué? Ya estaba. Bueno, esto lo vamos a entender un poquito más después. Porque Porque la Biblia y la profecía para allá se enfoca, hermano. Para allá se enfoca. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, entonces dice, Cam engendró a Cus, Cus engendró a Nimrod. Esto lo vamos a ver más después, de manera más detallada. Aquí, Mizraim engendró a Ludim, a Nim, a Lahamim y a Neph. Hermano, te voy a decir una cosa. En el hebreo, la palabra Mizraim se traduce para nosotros el español como Egipto. Mizraim es el fundador del país de Egipto. Y cuando tú lees en el hebreo Mizraim, se traduce como Egipto. Así está en el hebreo. Y Canaán engendró a Sidón, a su primogénito, ¿a quién? A este, de aquí vienen los hititas, uno de los grandes imperios. Los hititas, ¿de aquí vienen? ¿De quién? De los cananeos. ¿Hijos de quién? Hijos de Can. Bueno, y aquí dice, y Canaán engendró, y hermanos, todos estos son los cananeos. Y aquí llegamos a Sodoma y a Gomorra, y aquí entra lo que dice el hermano, ¿verdad? ¿Qué dice el Espíritu Profecía? ¿Que ellos heredaron qué? Las tendencias de quién. De sus padres. ¿Y qué pasaba en Sodoma y en Gomorra? Homosexualismo, lesbianismo, acoso sexual, todo eso vino desde dónde, desde Cam. Y bien se puede fundamentar esta interpretación con la Biblia y con el resto. ¿Sí? Dice que todos estos heredaron la tendencia de su padre, es lo que dice el Espíritu Profecía, ¿sí o no? Pero al entender Sodoma y Gomorra, nosotros ya entendemos qué tendencias heredaron. Sigue leyendo. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, ¿y en dónde más? En sus naciones. Ahí está el fundamento o el origen de quién. De las naciones. Ahí está. A ver, vamos a ver dónde se pusieron los hijos de Cam. Vamos a ver. Aquí está. ¿Qué continente es este? Este es el continente africano. Y aquí tenemos a Ham o Cam. Esto es Egipto, hermano. Esto es Egipto. Los hijos de Cam, la mayoría vivió en lo que es el norte de África. Kush, por ejemplo, son los etíopes, ¿sí? Pero aquí tenemos Egipto, y los que vivieron fuera de Egipto fueron dos. Los cananitas en esta parte, y los cushitas. Que de Kush vino ¿quién? Nimrod. Nimrod, aquí lo pueden ver. Bueno, quizá no se ve muy bien. Otra vez. Los hijos de Noé, de la descendencia de Cam, se vinieron a vivir a esta parte, a Egipto. De ellos tenemos aquí Fut, que serían Libia. Libia, esta parte de acá, Libia. Esta parte. Libia. Ahora, ¿qué dice la Biblia que iban a ser ellos? Siervos y qué más. Y esclavos. Y por algunos siglos eso se cumplió. ¿Sí o no? A veces me han preguntado algunos, bueno, ¿y por qué Dios permitió los esclavos? ¿De dónde en su mayoría fueron los esclavos, hermanos? África. De África. ¿Y quién trajo, por ejemplo, quién trajo esclavos a América? ¿Los hijos de quién? De Jafet. ¿Los hijos de Jafet? O sea, toda la profecía se va cumpliendo. ¿Al pie de qué? Al pie de la letra, hermanos. ¿Sí, hermano? Ok. Entonces, los únicos dos fueron, ¿quién? Canaán, este se quedó en esta parte de aquí. Y por eso Dios maldijo a Canaán a través de Cam y a Canaán, lo maldijo directamente, porque esta era la parte más perversa, la nación más perversa. Pero si los cananitas eran perversos, Cush dio a luz un hijo, bueno, no dio a luz, sino engendró, es la palabra correcta. Cush engendró ¿a quién? A Nimrod, que fue el primer poderoso sobre quién, y creó un reino que se llamó ¿cómo? Babilonia. Y lo primero que fue a conquistar, ¿qué fue a conquistar? A ver, vamos a ver. Dice, fue el comienzo de su reino ¿qué? Babel, Ere, acá y Calné, en la tierra de Sinar. ¿De esta tierra salió para dónde? Asiria. Pero Asiria era de otro hijo de Noé. No era de Cam. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Estamos estudiando Génesis capítulo 10. ¿El origen de qué? El origen de las naciones, hermanos. Ahí estamos. Los hijos de Cam. Y de los hijos de Cam se dedica una buena parte a Nimrod, porque fue el primer poderoso sobre la tierra. Fíjense nada más, ¿qué es lo que hizo él? Antes, todas las naciones se gobernaban por su patriarca. Misraim, Chut, Cush. Pero este dijo, a mí no me importan los patriarcas. Yo voy a imponer un estado sobre los patriarcas. Él fue el primer inventor del estado, del concepto moderno de lo que es el estado. Fue él. Y ahorita vamos a ver citas de los pioneros adventistas. ¿Quién nos queda? Sem. Sem. De ahí vienen todos los semíticos, los lenguajes semíticos. Vamos a ver aquí. También le nacieron hijos a quién. A Sem. Los hijos de Sem fueron Elam. ¿Y quién más? Azur. ¿Quién fue Azur? Azur, de acuerdo a la Biblia, se traduce para nosotros como Asiria. Pero vamos a ver en el hebreo que Azur es Asiria. Asur es el fundador ¿de quién? De Asiria. Elam también es una tierra. Elam es una tierra. ¿Sí? En la tierra, todo se menciona en Génesis. Está Elam, está, por ejemplo, está Asur, Asiria. ¿Cuántos hijos tuvo Sem? Uno, Asur, Arfaxad, Lut, ¿y qué más? Cinco. Y los hijos de Aram, ¿quiénes fueron? Uz. ¿Alguien que vivió en la tierra de Uz que era santo? Ur. ¿Era Ur? ¿En la tierra de Uz? Abraham. No. ¿Que era un varón perfecto? Oh. Exactamente. ¿Qué dice? A ver, vamos a Job, capítulo 1. No, Uz. Dice, ¿y los hijos de Aram fueron qué? Uz. Entonces Job dice que vivió en la tierra de quién. De Uz. De Uz. Ahí está. ¿Hubo en la tierra de quién? De Uz. De Uz. Un varón llamado Job. Entonces, ¿de quién era descendencia Job? Descendencia. ¿Era qué? ¿Su? Bueno, era su descendiente. Era descendiente de Uz, por eso dice que en la tierra de Uz hubo un varón ¿cómo? Perfecto. Por eso dice un varón perfecto. Porque era de la descendencia de Sem que tenía la bendición. Amén. Y a ese varón que tenía la bendición vino el diablo y lo atacó, hermano. ¿Sí o no? Sí. Y lo atacó muy feo. ¿Y por qué lo fue a atacar? Porque tenía la bendición. ¿Sí, hermano? Se puede decir que todo ese libro de Job fue uno de los primeros. ¿Sí? De acuerdo a la historia. Uh-huh. De hecho, el libro de Job es el primero que se escribió de acuerdo a los estudiosos. Uh-huh. Entonces, Job era de la tierra de quién? De Uz. Job era de la tierra de Uz. Asur era el fundador de lo que posteriormente llegaría a ser el imperio de Asiria. Que el imperio es al pueblo de Israel. Oiga, hermano, todo hace sentido ahora. Todo hace sentido. Ahora miren lo que sigue diciendo. Arfaxad engendró, bueno, aquí tiene a quien engendró. Arfaxad engendró a Sala. Escucha bien. Sala engendró a quién. Eber. A Eber le nacieron dos hijos. Ok, pero ¿por qué aquí menciona dos hijos de repente? Ah, porque hay algo muy, muy importante. Arfaxad engendró a Sala. Sala engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos. Y el nombre del primero fue ¿quién? Lelec. ¿Y qué dice aquí? A ver, ustedes pónganle, vean ahí su Biblia si tiene alguna nota abajo. ¿Qué significa Pelec? Hay una nota ahí. Dice, porque en sus días, ¿qué dice? ¿Qué significa eso? Babel, ¿no? Babel. Todos estaban bien. ¿Cuántas generaciones está Sem? Tiene sus hijos, después sus hijos tienen a sus nietos tienen a quién? Ajá, bueno, más o menos tercera generación, dice, en Peleg, en sus días de Peleg, la tierra fue dividida, y Peleg significa división. Recuerden que Génesis dice que la tierra estaba con un solo ¿qué? Lenguaje. En los días de Peleg viene la división, viene la torre de ¿qué? Babel. Viene la torre de Babel. Y los que eran naciones, se confunde su lenguaje y se dividen en más ¿qué? Naciones. En más naciones. Esparcidos. ¿Sí? En los días de Peleg vino la confusión. Vino Babilonia. Vino Babel. En los días de Pelé. Ahora me puse a investigar, bueno, ¿cómo fue esto entonces? ¿Cómo fue? ¿Esto fue dentro de la simiente de quién? De Sem. De Sem. En los días de Pelé, ¿la tierra fue qué? Dividida. Bueno, y aquí hay más. Pero esto es cuando viene... Cuando se reparte la tierra, viene la torre de Babel, todo se reparte en la torre de Babel. Dice, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Entonces las naciones, antes ¿quién las formaba? Las familias. Las familias. ¿Y las familias quién las dirigía? Los patriarcas. Los patriarcas. Eso se llamaba antes la comunidad. O sea, antes no había reyes, hermanos. Antes no había reyes. Primero eran patriarcas, los patriarcas tenían hijos y los patriarcas eran los que gobernaban a su familia. Y cada familia era gobernada por su padre. Pero vino uno que dijo, esto no me gusta, yo voy a agarrar a todas las familias y las voy a gobernar. Así es. Y ese es el origen, es ahí donde decía el pionero adventista A.T. Jones, ahí se acaba la sociedad y empieza el Estado. Sí, ahí se acaba la sociedad y empieza el Estado. Vamos a ver dónde ellos estuvieron, los hijos de Sem. Lo hacemos más grande. Oh, estuvieron muy pegaditos a todos. Estuvieron básicamente ¿en dónde? En medio, acá están los hijos de Jafet en esta parte. Yo debía poner esto por aquí. Aquí están los hijos de Jafet en esta parte. Acá están los hijos de ¿quién? De Cam. Y hasta por acá llegan los hijos de Cam. Por aquí está Cush. Por eso aquí conquista rápido Nimrod para este lado. ¿Y hace quién? Hace a Babel y hace su imperio. E invade a Assur. Aquí tenemos a Assur, que es Asiria. ¿Para quién funda Asiria? Assur funda Asiria. Hermano, es bueno conocer los orígenes de nuestras naciones, de acuerdo a la Biblia. Amén. Porque así vamos a entender muchas cosas que hoy están pasando y que están sucediendo. Entonces, ¿qué parte les tocó a ellos? Bueno, aquí tenemos a Aram. Aquí tenemos a Lut. ¿Qué parte sería hoy Lut? Es Turquía. Mira, los turcos. ¿Los turcos de dónde vienen? De Sem. Aquí tenemos a Elam, ¿verdad? Los persas, los medos eran de otro. ¿Los medos eran hijos de quién, se acuerdan? De Jafé. ¿Sí? Uh-huh. Aquí tenemos a Arfaxad, ¿sí? Llamó Pelec, y que en sus días la tierra fue, ¿qué? Dividida. Entonces tenemos a Arfaxad, Asur, Tan y Lud en esta parte. Acá tenemos todo Jafet hasta acá, y en esta parte tenemos acá. Así se dividieron las naciones. Así se dividieron. Y cada nación era gobernada por su patriarca, por su familia, hermano. Así era. Hubo un tiempo que la sociedad no conocía el Estado. Solo dicen dos. A T. Jones en su libro. Un tiempo que la sociedad no conocía el Estado. Esto era la forma de gobierno que Dios había dado. Básicamente el honor al padre, a la madre, pero era patriarcal la madre. Miren, vamos a Isaías 23:13. ¿Qué dice Isaías 23:13? Mira la tierra de quién. De los caldeos. Este pueblo, ¿qué dice? No existía. ¿Qué dice allí? Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ¿quién? En ruinas. En ruinas. Porque Asur fue a fundar Asiria. Asiria no existía, aquí dice. Y el propósito dice allí, él Asiria la fundó para los moradores del desierto. Ahora, nosotros nos vamos al hebreo, y aquí está más claro, miren. Dice, Dalá, he aquí, la tierra de los caldeos. This not people, esto no era un pueblo, antes no existían. Dice, was, fue fundada por quién. ¿Qué dice aquí? Por Asur. Asur. Esta es la A, esta es la S, esta es la U y esta es la R. Está bien claro, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Esta es la A, esta que está aquí es la A. Esta es la S. Esta que ven aquí con un puntito en medio es la U. Y esta que ven acá es la R. Asur. Sí, hay que aprender hebreo. ¿Verdad? Pero no somos sionistas, sino somos investigadores. Amén. Con la ayuda de Dios. Entonces, ¿quién fundó Asiria? En el hebreo está más claro. Dice, mira, dice, Asiria fue fundada. ¿Por quién? Por Asur. Uno de los hijos de Sem. Uno de los hijos de Sem. Si tú lees después lo que es Jeremías, Isaías, vas a encontrar al nombre de todos estos. Vas a encontrar a Siria, vas a encontrar Siria, vas a encontrar Egipto, vas a encontrar Libia. Hermano, te está hablando de las mismas naciones que se originaron. Y vas a encontrar Babel. Y todo el Antiguo Testamento te va a hacer más y mejor sentido. Y sobre todo las profecías del Nuevo Testamento te van a hacer más sentido. Al entender esto. Al entender esto. Entonces regresamos al mapita. ¿Quién fundó Asiria? Asur fundó Asiria. Todas las naciones eran pueblos grandes. Pero tenían un dirigente, era un hombre, pero un dirigente paternal. No tenían un rey, tenían un patriarca. Entonces, ¿cuándo vino los reyes? ¿Quién fue el primer rey sobre todos? Así es. Saúl. No. El primer rey de todas las naciones que fundó, que fundaron o que salieron de la tierra, de, más bien de los hijos de Noé, el primer rey se llamó Nimrod. El primer rey. Sigamos. Vamos a ver aquí. Esto ya lo leímos. ¿Sí? Esto ya lo leímos. Ahora viene el reino de quién. Nimrod. Aquí viene el reino de Nimrod. Y ahora sí nos vamos a enfocar un poquito aquí porque esta es la Babel. Esta es la Babel. ¿Sí? Esta es la Babel. Dice, Cus engendró a quién. A Nimrod. Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Es decir, él fundó el concepto de lo que hoy se llama el Estado. Él fue. Y esto nos va a ayudar mucho a entender incluso la doctrina que tenemos nosotros de la separación de iglesia y Estado. ¿Sí? Dice aquí, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, es decir, un, el primer rebelde delante de Dios, y fue el comienzo de su reino, ¿quién? Babel, Ere, Acad, Calné, ¿en la tierra de qué? De Sinar. En la tierra de Sinar. Y de esa tierra de Sinar, ¿qué es lo que hizo? Salió para conquistar, ¿qué? Asiria. Asiria. Y edificó su capital de Asiria. Que sería después, ¿qué? Nínive. ¿Sí? Y entonces, esto es dentro de su reino que él hizo, pero salió y conquistó Asiria. Ahora, ¿Asiria de quién es? Asur. ¿De Asur? Ok, ¿Nimrod, hijo de quién es? O de pariente, vamos a usar la palabra pariente. ¿Nimrod, pariente de quién es? De Cam. De Cam. ¿Y quién fundó Asiria? ¿Un pariente de quién? De Sem. Y estaba profetizado, ¿verdad?, que la descendencia de Sem sería una bendición. Entonces él es el primero que empieza a atacar a la descendencia de Sem, queriendo conquistar ¿quién? Asiria. Se rebeló, claro que se rebeló. Miren, aquí lo tenemos más de cerquita. Este es el mapa que ustedes encuentran en el libro Los Grandes Imperios de la Profecía. Estos mapas los encuentran allí. Y aquí tenemos entonces, ¿verdad?, que este señor lo que hace, dice, a mí no me importan las familias de Ham, no me importan las familias de Sem, no me importan las familias de Jafet, yo voy a crear un reino. Y su primer reino va a ver. Entonces, lo que nosotros entendemos y comprendemos con el mensaje del segundo ángel y el mensaje es que la Gran Babilonia, fue creada desde acá. Entonces, su primer reino fue Babel. Y aquí tenemos, vamos a hacerlo un poco más grande. Aquí está. Ahí se ve, ¿verdad? Su primer reino fue ¿quién? Babel. También era, ¿verdad?, Caldea, Calnet, acá. Pero se fue a conquistar estas tierras que pertenecían a Sem. Él llega y es el primero que invade otras tierras que no le pertenecen a él. ¿Verdad? Resim, Calac y sobre todo Nínive, la capital de ¿dónde? Siria. La capital de Siria. La capital de Siria. Mano, ya encontré el... ¿Ah, ya encontró el texto de Nimrod? Ajá. No, de Cam. Ah, de Cam. Ok. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Está en Patriarcas y Profetas, página 97. Vamos a ver el crimen de Cam. Dice aquí. Al hablar de los descendientes de Cam, refirióse al hijo más que al padre, manifestó Noé. Maldito sea Canaán, siervo de siervo será su hermano. El monstruoso crimen que Cam demostró, que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y su descendencia, cuya continuidad y culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio de Dios. hizo un monstruoso crimen contra su padre. ¿Qué crimen? No dice exactamente qué crimen fue, pero sí dice que fue vil, monstruoso, que no respetó la reverencia filial por su padre. Lo quiso ganar. Por eso Dios les dijo, ustedes van a ser ¿qué? Gracias, hermana. Ustedes van a ser siervos. Y esto es lo que es Egipto, ¿verdad? Canaán. Aquí está Canaán, ¿verdad? Ah, donde dice la descendencia de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. Ah, sí, esa sí la leímos. Y después dice, la descendencia de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. Y más adelante dice, entonces fueron desposeídos y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafé. Hoy el mundo ha dividido las naciones en tercer mundo, subdesarrollado y ¿qué más? Y primer mundo. ¿Y cómo Dios las catalogó? Benditas, malditas y naciones que se acogerán a la bendición. Tres tipos de naciones. Igual tres. ¿Y dónde estamos? ¿Cómo? ¿Y dónde estamos quiénes? Nosotros. El águila. El águila, la México, serpiente. A ver, México, ¿dónde está? Pregunta el hermano. ¿Dónde creen que está México? Pues nosotros nos hemos acogido a qué. A las bendiciones de ser. A las bendiciones de ser. Pablo dice, en Cristo Jesús ya no hay judío ni quién. Ni griego. Todo el que cree en Cristo Jesús. ¿Sí? Sin embargo, el carácter de las naciones son las naciones. Pero las características de esas naciones continúan hasta el final. Ajá. Continúan hasta el final. Hay naciones que, por su momento, por ejemplo, los Estados Unidos. ¿Cuernos como qué? Cordero. De cordero. ¿Pero hablaba como quién? Dragón. Como dragón. Ahí tiene los dos ¿qué? Carácter. El carácter de la bendición de Sem. ¿Pero después qué? Una nación ¿qué? De que habla como dragón. Maldita. Perseguida. Esas características las vamos a encontrar. Todas las naciones. Unas más que otras. Sí, entonces vemos aquí que Nimrod es el primero que hace un reino. Ahora, en Miqueas, hermanos, hay algo muy bonito, hay una gran profecía. Y esa profecía obviamente llega hasta nuestros tiempos. Porque el reino que él funda, iniciando con Babel, llega hasta nuestros tiempos. ¿La gran qué? Babilonia. El mensaje del segundo ángel. ¿Ha caído quién? Babilonia. ¿En la tierra de dónde? Del Siná. Entonces, antes las naciones, repito, estaban constituidas por la cabeza, era su patriarca, pero este agarra y agarra gente de varias partes, conquista a otras naciones de Sem, por ejemplo, y entonces él hace un reino y dicen, pues aquí no va a haber patriarcas, aquí va a haber un estado, y yo soy el rey. Miqueas, miren lo que dice. Miqueas capítulo 5. Vamos a la Biblia, Miqueas capítulo 5, verso 1 al 6. Miqueas capítulo 5, verso 1 al 6. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Vamos a la palabra de Dios. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, hieren en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, fíjense lo que dice aquí. Belén, ¿qué? Efrata. Aunque eres, ¿qué? Pequeña para ser contada entre las familias de Judá, que son los descendientes de Sem. De ti me saldrá el que será señor en Israel, y sus orígenes son desde el principio de los días ¿de qué? Del siglo. De los días del siglo. Qué bonito, hermanos. Miren, Nimrod es el que acababa de fundar un ¿qué? Un reino. Después todas las naciones dejaron el patriarcado y pusieron reyes. Hasta el pueblo de Israel puso rey, ¿sí o no? Porque todos siguieron entonces el concepto de Nimrod, de poner reyes que gobernaran a los hombres. Pero dice, pero tú, Belén Efrata, de aquí, tú eres muy, ¿qué? Grábense esto. Ahí dice, tú eres muy pequeña para ser contada, ¿entre quién? ¿Entre las naciones? Tú eres un pueblito. Pero de este pueblito insignificante y pequeño de Belén Efrata, nacerá aquel que es divino y eterno. Amén. Está hablando de la encarnación de Cristo y de su divinidad. Amén. De las dos cosas está hablando. Fíjense lo que dice el verso. Dice, pequeña para ser contada entre las familias de quién. Yo dije naciones, no son naciones, son familias de Judá. De ti me saldrá el que será. Y sus orígenes son desde el principio, desde los días de qué. Hermano, aquí se está hablando de la encarnación de Cristo, ¿verdad? Porque se habla de las familias de Judá, ¿verdad? De ahí nace Cristo. Y aquí se habla de la divinidad de quién. De Cristo. La eternidad en la divinidad de Cristo. Y vamos a ver qué va a hacer Jesús, el Mesías. ¿Qué va a pasar? Dice aquí. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá a los hijos de Israel. Y él estará firme. El Mesías, Jesús. Y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. ¿Y qué dice aquí, hermanos? ¿Y morarán qué? Y morarán seguros. Hermanos, ¿no es lo que hoy el mundo está buscando? El mundo dice paz y ¿qué? Seguridad. Y hermanos, la mejor paz y la mejor seguridad está en la Biblia, en los mandamientos y en Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entendiendo el tema. Viviéndolo y sometiéndose a él. Y dice aquí, morarán seguros, porque entonces será engrandecido ¿hasta dónde? Hasta los fines de la tierra. Hasta los fines de la tierra. Y miren lo que dice el siguiente verso. Me encanta el siguiente verso. Y este será nuestra paz. ¿Qué dice allí? Cuando el asirio viniera a nuestra tierra. Cuando el asirio invada nuestra tierra. Oiga, hermano, el asirio no era también de la familia de quién. ¿De Sem? Sí, pero se convirtieron en sus enemigos. Y se convirtieron en paganos. Porque Nimrod paganizó todo eso. Nimrod de la tribu de Cam, pagano, paganizó todo. Toda la tierra paganizó. Y dice aquí, para hollar nuestros palacios, cuando el asirio invada nuestra tierra, para hollar nuestros palacios, entonces levantaremos, ¿qué dice? Contra él, 7 pastores y 8 hombres principales. Verso 6, mire lo que dice. Y devastarán la tierra de Asiria, ¿a quién? A espada. ¿A espada? ¿Y qué dice aquí? Con sus espadas. Y con sus espadas, ¿la tierra de quién? De Nimrod. ¿La tierra de quién? Nimrod. La tierra de Nimrod. Y nos librará del asirio. Cuando venga contra nuestra tierra a hollar nuestras. A ver, ¿qué está prediciendo aquí? La venida de Cristo, el reino de Cristo, ¿contra quién? Contra Babilonia. Contra Babilonia, contra Babel, contra el primer reino que había fundado el hombre. El reino de Dios espiritual contra el reino material del hombre, hermanos. Y algún día nosotros esperamos que esto se cumpla, hermanos. Amén. Amén. Amén. Un día nosotros esperamos que Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, cuyos principios son de los días de la eternidad, un día moremos seguros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en este mundo que ha copiado básicamente el modelo de Nimrod, el hombre gobernando al hombre, que se llama el Estado el día de hoy. Dice aquí, y devastarán la tierra de Asiria. ¿Quién dominaba Asiria ya? ¿Se acuerda? Nimrod había conquistado ¿a quién? Asiria. Asiria. ¿Sí? y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando venga contra nuestra tierra a hollar, ¿qué? Nuestras fronteras. Y aquí tenemos a Jesús contra Nimrod. Aquí tenemos a la simiente de Sem contra la simiente de Cam. Toda esa simiente se iba a ver y se va a seguir hasta la posteridad. Sus características. Sus características. ¿Sí? Entonces, permítame acá, me paso a esta otra presentación. Leo del libro Patriotismo Cristiano. Dice, este lo escribió A.T. Jones. Dice, es decir, Nimrod fue el primero en establecer el poderío. El poder, la autoridad del gobierno humano en forma de un Estado organizado. Era el primer hombre para afirmar el poder y derechos y asumir el título de rey sobre hombres, y el principio de su reino era Babel, Erech, Akkad, Calnac, en la tierra de quién? En la tierra de Sinar. En la tierra de Sinar. Sigue diciendo este libro. La autoridad de los exjefes, es decir, de los patriarcas, descansaba sobre el sentimiento de parientes. El predominio del jefe era de una imagen del control paternal, los patriarcas. Nimrod, al contrario, era un soberano de territorios. Él le gustaba buscar territorios. Y de hombres, solo a fin de que eran sus habitantes, independientemente de lazos personales. Hasta ahora había habido tribus, familias ampliadas, sociedad, pero ahora había una nación, una comunidad política, el Estado. Este hombre viene a traer el concepto nuevo que nosotros tenemos del Estado. ¿Y por qué es bien importante este tema? Porque nosotros luchamos contra ¿qué? Contra la relación de iglesia y Estado. No contra el Estado, sino contra la relación de ¿quién? De iglesia y Estado, porque Jesús dijo, dale al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Jesús separó el Estado de la iglesia. Pero ¿quién es el que originó el Estado? Nimrod. Nimrod es el primero que originó el Estado. La hermana White da una cita de lo que son los reinos de este mundo, de lo que es el Estado. Mira, aquí dice, en los reinos del mundo, ¿quién fue el primero que creó un reino en este mundo? Nimrod. Dice, en los reinos del mundo, la posición significaba engrandecimiento, ¿qué? Propio. Se obligaba al pueblo a existir para beneficio de las clases gobernantes. La influencia, la riqueza y la educación eran otros tantos medios de dominar al vulgo para que sirviera a los dirigentes. Las clases superiores debían pensar, decidir, gozar y gobernar. Las inferiores debían obedecer, ¿y qué más? Servir. Y escuchen bien esto. La religión, como todas las demás cosas, era asunto de ¿qué? De autoridad. Entonces Nimrod hizo su religión. La religión del Estado. Por eso nosotros somos antirreligión del Estado. Porque Nimrod dijo, esta es mi religión y este es el Estado que yo formé. Y ustedes se tienen que acoplar a esta religión. ¿Sí? Dice, se esperaba que el pueblo creyera y practicara lo que indicaran sus superiores. Se desconocía totalmente el derecho del hombre como hombre de pensar y obrar por sí mismo. Entonces, esto es lo que la hermana White dice, que los príncipes se enseñorean de las naciones. Aquí está. ¿Y qué es enseñorearse? Pues ustedes ven aquí. ¿En dónde inició todo esto? El primer poderoso sobre la tierra. De parte de Cam. Y lo más interesante, hermanos, es que después las naciones que descendieron de Sem y las naciones que descendieron de Jafet dijeron, queremos el mismo modelo de ¿quién? Del que fue maldito. Porque Cam fue el que fue ¿qué? Maldito. Y su descendencia fue maldita, y su descendencia fue la que trajo a colación el Estado, el dominio del hombre sobre el hombre. ¿Y antes quién dominaba a las naciones? Bueno, el padre tenía que pasar lo que Dios le había dicho a través de sus descendientes, los 10 mandamientos, todo eso, lo tenía que pasar. No había un Estado que interferiera en la religión. Miren, pues sigamos aquí leyendo. Patriotismo Cristiano, este libro, dice, tal fue el origen verdadero del Estado. El Estado era y es el resultado de la apostasía de hombres de apartarse de Dios. ¿Y es cierto? Pues Nimrod se aparta ¿de quién? De Dios. ¿De Dios? ¿Por qué? Porque recibe la maldición de Cana, de Cam. ¿Sí? Y él forma el primer Estado. Hermano, es que los pioneros tenían bien clara la historia de todo lo que defendían. Entonces dice allí, el origen del verdadero Estado, el Estado era y es el resultado de la apostasía de hombres de apartarse de Dios. Este es el único origen. Ya que si todos los hombres siempre hubieran observado los dos primeros de todos los mandamientos, habría sido imposible para allí alguna vez haber sido cualquier qué. Estado. Cualquier Estado. No podría haber habido ninguna autoridad humana ejercida. Todos habrían sido igualmente sujetos a Dios. Habría sido el único que soberano. Si Sem, Can y Jafet se hubieran mantenido sujetos a Dios y toda su descendencia sujeta a Dios, el hombre no hubiera gobernado al hombre. Otra cita más. Antes de Nimrod, ahí afuera estaba la sociedad. El respeto de los derechos de las personas, de su propiedad, se mantuvo. Solo que cuando la apostasía creció y los hombres se alejaron más lejos de Dios, fue que la idea monárquica se estableció y se personificó en Nimrod. Nadie malentienda. Esto no es para decir ni hasta implicar que no debiera haber ahora ningún gobierno, ¿qué? Humano. Ni hasta que no debiera haber ninguna monarquía. Se debe decir simplemente que es la verdad, que si nunca se hubiera apartado el hombre de Dios, nunca podría haber habido en la tierra un Estado ni cualquier gobierno humano. Porque todos hubiéramos sido gobernados, ¿por qué? Por los 10 mandamientos. Por Dios. ¿Sí? Es mejor que hubiera, ¿qué dice allí? Un gobierno, ¿qué? Malo, como puede ser que no hubiera ningún gobierno, ¿qué? En absoluto, miren, es que Dios está al control de todas las cosas. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Dice, ok, este pueblo no quiere saber nada de mí. Pues entonces, aunque no quiera saber nada de mí, le voy a permitir que un hombre los gobierne a ellos. Porque ya no quiere saber de mí. Es mejor que un hombre los gobierne a ellos. A ver, ¿qué pasaría si no los gobernara un hombre? Porque ya no quieren saber nada de Dios. ¿Qué pasaría? Sería la voluntad de cada uno. ¿Qué pasaría allá afuera si no hubiera un gobierno de un hombre con... sometiendo a otro hombre? ¿Qué pasaría allá afuera? Una locura, un caos. Yo te robo, tú me robas, tú me matas, pues ya no me puedes matar porque ya te maté. Ajá, como el diluvio, antes del diluvio. Así era antes. Se mataban. Sí, una matadera. Por eso antes del diluvio no había un estado con rey. Por eso era una matadera. Viene después del diluvio, la gente no quiere seguir a Dios y Dios permite el origen de ¿quién? El Estado, para que la gente no se ande matando y ahora es delito, todavía en algunas partes es delito que usted no se puede casar aquí, en este estado, en esta provincia, irse a casar a la otra, ¿sí o no? ¿Se puede o no se puede todavía? Todavía es delito en algunas partes de México. Usted no se puede casar dos veces en una misma sociedad. ¿Quién lo dice eso? El hombre, apartado de Dios. Pero dicen los pioneros, era mejor que hubiera un gobierno malo como pueda ser, que no hubiera ningún gobierno en absoluto. Incluso tal gobierno como Nimrod o como quién. Nerón. O como Nerón. Es mejor que ninguno en absoluto. Pero sin la apostasía nunca hubiera habido ningún gobierno humano en absoluto. Y sin la apostasía que ha ido creciendo, nunca podría haber habido ningún tal gobierno como Nimrod o Nerón. Si los hijos de Noé no se hubieran apartado de Dios, nunca hubieran gobernándolos a ellos. Nunca les hubieran tocado a un hombre como rey. Pero también fue un hombre. Y miren lo que dice aquí. La sociedad había terminado. Y solo los estados permanecieron. Por eso, hermanos, es más fácil para Babel ahora gobernar a las familias. Porque todos estamos en un qué. En un estado. Y la única opción, digamos, para no ser tan gobernados por Babel, usando a los reyes de la tierra para nosotros es que salir de la ciudad, ¿a dónde? Al campo. Esa es una de las únicas soluciones. La sociedad había terminado y solo los estados permanecieron, y estos estados universalmente se volvieron ¿qué? Idólatras. En toda esa región, ¿qué dice aquí? Solo Abraham creyó a quién. Todos los hijos de Noé se habían convertido en estados. Tenían reyes, ya tenían reyes. Entonces Dios vio que no podía hacer eso. Que no podía seguir. Su descendencia debía continuar. Entonces solo Abraham creyó a quién. A Dios. Hasta sus propios padres fueron ¿qué? Idólatras. Todos participaban de la idolatría de Nimrod y de lo que habían puesto los reyes en varias partes. Todos participaban de eso. Entonces Dios viene y le dice algo muy importante. Fíjense lo que dice. Dios eligió a Abraham luego para ser el padre de todos los que habían creído en Dios. El padre de todos que tendrían Dios solo para ser ¿qué? Su Dios. Abraham representó entonces la religión ¿de quién? De Dios. De Dios. El principio de la iglesia ¿de quién? De Dios. ¿Qué Dios le dice? Vete de dónde. De tu parentela. De tu tierra y de dónde más. De tu parentela. Oiga, ¿y quiénes eran su parentela? Su parentela era la parentela de la bendición de Dios, era de Sem. Pero varias de esa parentela también se había idolatrado, había caído en la idolatría. Entonces Dios le dice, sal de tu tierra y dónde. De tu parentela. La pregunta que hacían los primeros es, cuando Dios saca a Abraham, ¿de dónde lo sacó? De un estado. Porque Ur era de dónde. Lo sacó de un estado gobernado por un hombre. ¿Y a dónde lo llamó? Lo llamó fuera. Dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Porque hubo gente que prefirió quedarse bajo el dominio de quién. Del estado que era un estado idólatra en su tiempo. Y dice allí, y de ese Dios del estado, Es decir, de ese estado, Dios, y de ese Dios del estado separó a Abraham. Dijo Abraham, sal de tu tierra y ¿qué más? Y al separar así a Abraham de ese estado, de su enseñó a la gente entonces, y durante todo el tiempo, la separación de la religión y el estado, la separación de la iglesia y ¿qué más? La separación de la iglesia y el estado. De hecho, hay todas las denominaciones, las otras pues denominaciones pertenecen al Estado. Ajá. Las que adoran el domingo, todas ¿sí? ellas están unidas. Exactamente. Se hace son iglesias del Estado. Así es. ¿Sí? Tienen la misma religión ya pervertida de los hijos de quién? De Noé, excepto quién. Ajá. Y miren lo que dice aquí: Abraham representando entonces la iglesia de Cristo. Siendo así totalmente separado por el Señor de cada estado y país en la tierra, ahí se muestra a toda la gente como una verdad original del Evangelio de Cristo, que debería haber separación total de iglesia y estado, y que la iglesia de Cristo nunca puede tener país en el mundo. Amén. Amén. Digo, es que mi reino no es de quién. Mi reino no es de este mundo. Yo no vengo a poner ¿qué? Un reino como ponen los reyes de este mundo. Dice, muestra y al mostrar y en mostrar así que la iglesia de Cristo nunca puede tener un país en este mundo. Muestra que los miembros individuales de la iglesia de Cristo nunca pueden tener un país en este mundo. Para lo que forma la iglesia de Cristo es el ingreso individual, es decir, nosotros individualmente donde estemos somos la iglesia de Cristo. Solo hasta que Cristo venga e implante su reino, nosotros podemos tener un ¿qué? Un reino. Un reino en esta tierra. ¿Y cuándo va a ser eso? Después de los 1,000 años. Cristo nos va a llevar y entonces esta será la tierra nueva. Amén. Esto será la tierra nueva. Entonces, cuando Dios creó, hermanos, cuando Dios llama a Abraham y llama a Moisés, ¿lo llamó como una iglesia o lo llamó como un estado? Iglesia. Como una iglesia. ¿Y la iglesia se quiso convertir en qué? En estado. ¿Cuándo se quiso convertir en estado? Cuando pidió rey. cuando se registra con el rey. Cuando pidió, queremos un rey como todas, ¿qué? Las naciones. Las naciones de la tierra, porque todas las naciones ya estaban pervertidas. Cuando el pueblo pidió un rey como todas las naciones, allí se hicieron una iglesia-estado. Por eso ahora todas las religiones se registran como asociación religiosa. Mire. Y en cada estado está una dependencia que... Sí. Registra, pues. Sí, mire, vamos a ver esta cita. Esta cita, Hechos capítulo 7, verso 38. Que las contabiliza, hermano, tienen un subsidio. Sí, sí, sí, todo eso lo sabemos. ¿Qué está pasando? Pero lo que quiere decir es de que primero Dios llama a Abraham de ese estado que tenía un rey, cuyo fundador fue ¿quién? Nimrod. Y hoy estamos viendo las iglesias cerradas aquí, la... Ahorita vamos para allá, mire. Vamos. Vamos por orden. Hechos, capítulo 7. Vamos a Hechos, capítulo 7, verso 32. Hechos, capítulo 7, verso ¿qué? Verso 32. 38, me equivoqué. Hechos 7, 38. ¿Alguien quiere leer Hechos 7, 38, por favor? Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibieron palabra de vida que damos. Este es aquel Moisés, gracias, que estuvo, ¿dónde dice ahí? En el monte Sinaí. A ver, pero vean bien, vean qué dice la escritura. Este es aquel Moisés que estuvo, ¿dónde? En el desierto. ¿Pero dónde más? ¿Qué dice aquí? En la congregación. Exactamente. ¿Que estuvo dónde? En la congregación. ¿Con quién? Con el ángel. ¿Y quién era el ángel? Cristo. Entonces, ¿Cristo qué formó? ¿Una qué? Congregación. ¿Alguna otra versión qué dice? Iglesia. A ver, exactamente. A ver, ¿lo puede leer, hermana? Escuchen lo que dice. Este es aquel que estuvo en su iglesia... Ah, muy bien. Muy chiquita. Dice, este es aquel que estuvo con su iglesia en el desierto. Cuando Dios levanta su iglesia en el desierto, ¿levantó una iglesia o levantó un estado? La iglesia. Una, ¿por qué, hermano? Porque ya todo esto era ¿qué? El estado. Porque todo alrededor tenían su rey, su rey, su rey, su rey, su rey. Copia de Nimrod. Y Dios levantó una iglesia cuya cabeza de la iglesia sería ¿quién? Cristo. Cristo. Aquí lo dice. Dice, a leer, si quieres, en la hermano. Congregación en el desierto. A ver, léalo fuertemente, leer, por favor. Hechos 7:38. Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y recibió los oráculos de vida para dárnoslo. Ah, ok. Muy bien. Así que Dios creó una iglesia o un estado. La iglesia. ¿Y de dónde sacó primero? Sacó a Abraham para crear una iglesia. Sacó después a Moisés de Egipto de un estado para crear una ¿qué? Iglesia. Una iglesia. Ahora, ¿Egipto de quién tenía la copia? De Nimrod. Un estado igual. También cuando fue. Entonces, Dios siempre ha sacado su iglesia del estado. Siempre. ¿Con qué propósito? Miren lo que dice Éxodo 33:16. Vamos a la escritura. Éxodo 33:16. Y estamos viendo los orígenes de las naciones y los orígenes de la iglesia. Amén. Amén. ¿Sí? Porque al final, hay esa unión. Dice que la gran Babilonia da de beber de su vino a todas las naciones. Hay esa unión. Pero si nosotros entendemos los orígenes, no vamos a participar de esa unión. Éxodo 33:16. Miren lo que dice. Dice, ¿y en qué se conocerá aquí que haya hallado gracia con tus ojos? Está hablando sin duda Moisés, ¿verdad? ¿Que haya hallado gracia con tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes como nosotros, con nosotros. y en que yo y tu pueblo seamos, ¿qué dice allí? ¿Tratados de qué? De todos los pueblos. De todos los pueblos que están sobre la faz de qué. De la tierra. ¿En qué conoceré que tú vas a ir conmigo? ¿Cómo conoceré yo que tu gracia está conmigo? En que vamos a ser apartados de todos los pueblos de la tierra. Amén, hermanos. Y eso es lo que Dios dice al pueblo adventista del séptimo día de su templo propio. Dios quiere que seamos apartados de todos los pueblos de la tierra. En eso se conocerá que su gracia irá con nosotros, hermanos. Gloria a Dios. ¿En qué sentido apartados? En que todos los pueblos de la tierra tienen ¿qué? Tienen un hombre que los va ¿qué? Guiando, un hombre que los va guiando. Que en el tiempo de Moisés, todos los pueblos de la tierra tenían un rey. Todos los pueblos tenían un rey. Dice, no, con nosotros no será así. Tú serás nuestro rey. Amén. Amén. Nosotros seremos tu iglesia. ¿Tú serás qué? Nuestro rey. Y en esto se conocerá que hayamos gracia, que no queremos ser como todos los pueblos de la tierra. Gloria a Dios. ¿Pero qué pasó después? Miren lo que dice. Primera de Samuel 8. Primera de Samuel 8, del 5 al 20. Primera de Samuel 8, del 5 al 20. Primera de Samuel 8, del 5 al 20. ¿Qué pasó? ¿Qué dice allí? Israel pide ¿qué? Israel pide su Nimrod. Ahí es. Y es ahí donde la iglesia se vuelve en estado. Israel 8, del 5 en adelante. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. ¿A quién le dicen? A Samuel. Tus hijos no andan en tus caminos. Y por tanto, ¿qué dice? Constitúyenos un rey. Que nos juzgue. ¿Qué dice aquí? Que nos gobierne. Como tienen ¿qué? Todas las naciones. Y para eso nos sirve el estudio de hoy. Al principio todas las naciones no tenían un rey, hermanos. Tenían un patriarca. Nimrod es el primero que impone un rey. Y de hecho Dios y entonces, a ver, permíteme tantito, hermana, antes que se me vaya la idea. Y antes todas las naciones, repito, todas las naciones no tenían rey. Tenían un patriarca. Sí. Nimrod, que viene de Cam, la tribu maldita por Noé, pone un rey. ¿Entendemos? Y ese rey domina, ¿qué dice la hermana White? La religión, ¿qué más domina? La educación. La educación domina todo. Fíjate nada más de dónde viene el asunto. ¿Sí? Entonces dice aquí, constitúyenos ¿qué? Un rey que nos juzgue como tienen ¿qué? Todas las naciones. Al principio cuando era iglesia, Señor, gracias, dijo Moisés, porque yo sé que tu gracia irá con nosotros porque no seremos como todas las naciones de la tierra. Pero después cambia el asunto. Y dicen, ¿sabes qué? Sí queremos ser como ¿qué? Como todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, constitúyenos ahora ¿qué? Un rey. Un rey. ¡Qué tremendo! Y aquí, hermanos, se funda la unión, iglesia, estado en el pueblo de Israel. Que nunca fue la voluntad de Dios. Aquí es donde se funda esta... La hermana Juárez dice que Israel fue la primera ramera después del siglo de la Iglesia Católica Romana. Y después las hijas de la ramera, las rameritas. Y varios grupos de sistema propio unidos al Estado también son rameritas de rameritas de rameritas. Pero son rameras. Porque están unidos al Estado. ¿Sí? Y se apellidan... Son primos hermanos. Rameritas de rameritas de rameritas, pero a la final rameritas. Hermano, fíjense hasta aquí, dice, como tienen todas las ¿qué? Naciones. Por eso fuimos a los orígenes de las naciones, hermanos. Porque a la final Babilonia engaña a las naciones y a la final muchos que conocieron una vez lo que es ser iglesia y depender de Dios y guardar sus mandamientos, van a querer beber, como todas las naciones, el vino de su fornicación. ¿Por qué? Porque todas las naciones bebieron del vino de fornicación de Nimrod y se unieron y formaron una nación, iglesia, estado. Y ellos lo que quieren ser en este momento es una nación, iglesia, ¿qué? Estado. Estado. Ahora, ¿qué pensó Dios? Ah, pues, miren lo que pensó. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró ¿a quién? A Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. ¿Qué dice aquí? Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no que reine sobre ellos. ¿Quién reinaba antes? Profetas. ¿Quién debe de reinar? No, reinaba Dios sobre ellos. Sí, sí, Dios. Y los profetas llevaban la palabra de Dios, correcto. Dios era su rey, hermanos. Sí. Por eso, hermanos, en sostén propio. Aquí me acaban de pasar un ¿cómo se llama? Un documento donde los reformistas, dicen respuesta a los independientes. Y dicen, cuidado, porque esos andan contra ¿qué? Contra la jerarquía, ¿verdad? Contra la organización. Y les decimos a sus líderes de los reformistas, pónganse a estudiar y no engañen a la gente. Vayan a los orígenes de la verdadera iglesia. Porque sí, sí, Noé puso sobre 50 y sobre 100, pero no había jerarquía. Los puso para que les dijeran a ellos la palabra de Dios y no sus manuales de iglesia. Moisés. Sí, Moisés. ¿Quién dije yo? Noé. Noé, ok, me equivoqué. Moisés puso a gente sobre gente, no para que gobernara sobre ellos como reyes, como lo hacen sus pastores, como lo hacen sus presidentes de asociación. Dios no puso para que el hombre gobernara al hombre, eso lo puso Nimrod. Pero lo ha permitido eso que puso Nimrod, porque esta gente ya no quiso saber nada de Dios. Entonces, si no quieren saber nada de Dios, que el hombre sea esclavo de quién. Siervo del hombre. Si no quiere ser siervo de Dios, allá en su misericordia, que sea siervo de quién. De otro hombre. Siervo de otro hombre. Entonces han sacado, los reformistas aquí en México, han sacado respuesta a los independientes. Dicen, no, es que debe haber unos acá arriba y otros acá abajo sometiditos. ¿Pensamiento de quién? De hombre. Pensamiento de Nero. Queremos ser como todas las naciones de la tierra. Queremos ser como Coca-Cola, que tenga su presidente, como McDonald's, que tenga su presidente. Como todas las naciones de la tierra. Sí, Dios le dijo a estos, va a haber hombres sobre hombres. ¿En qué sentido? En que ustedes van a darles a ellos la palabra de Dios. Cuando el hombre da la palabra de Dios al hombre, no es superioridad del hombre sobre el hombre. Es solamente que el hombre pase la palabra de Dios al hombre. Amén. Amén. Este tema, hermano, nos tiene que ayudar mucho, porque si desconocemos nuestra historia, si desconocemos, si nosotros hablamos de la imagen de la bestia, ¿qué es la imagen de la bestia? Cuando las iglesias en los Estados Unidos, primero siendo ecuménicas, después van a poner, ¿qué? El domingo, se van a hacer del poder civil y van a poner el domingo. Pero debemos saber los orígenes de todas las naciones y cómo va a terminar esto. Entonces dijeron, danos un rey. Y dice aquí, Samuel oyó la voz del pueblo y Dios dijo, no me han desechado a mí. No te han desechado a ti, sino a mí han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todo lo que me han hecho desde el día que lo saqué, ¿de dónde? De Egipto. Hasta hoy, en la mañana estudiamos por qué lo sacó de Egipto. ¿Por qué lo sacó de Egipto? Para que guardaran ¿qué? El sábado. Y hermano, cuando un hombre reina sobre el hombre, no se puede guardar el sábado. Está sujeto al hombre. Y dice, desde que yo los saqué de Egipto y los hice iglesia y los hice congregación, Hechos 7:38, desde ese día ellos quieren un rey. Quieren ser como las naciones de donde salieron. Hermanos, por eso en este mundo, Jesús dijo, tendréis aflicción. Algún día, adoraremos a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sin ninguna prohibición de ningún hombre. Gloria a Dios. Algún día. Ahorita tenemos tolerancia, libertad, ahorita con todo lo que está pasando, los varios hermanos están encerrados ahí en sus cuartos. Pero algún día, en completa libertad y por toda la eternidad, ningún hombre nos impedirá adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Todavía no llega ese día, porque Abraham buscaba una patria mejor, la celestial, ¿sí o no? Esperó las promesas y las encontró. Dice que las saludó ¿de dónde? De lejos. Esa iglesia que Dios llamó separada del Estado, la saludó de lejos. ¿Tenían oportunidad de regresar? Dice sí. Hebreos capítulo 11 dice que tenían oportunidad de regresar bajo el dominio de ¿dónde? Del Estado, en su tiempo. Pero no lo hicieron. Decidió habitar en tiendas. ¿Sí o no dice la Escritura eso? Sí. Decidió andar errante, peregrino, extranjero, pero ser fiel a Dios. Amén. Pero guardar sus mandamientos, hermanos. Y es lo que vamos a hacer nosotros. Errantes, peregrinos, es lo que somos. No hay comodidad en este mundo para el que cree en el Evangelio, para el que se vuelve misionero. No va a haber comodidad. Jesús dijo, yo no tengo ni dónde recostar, ¿qué? Mi cabeza. No tenía un hogar en este mundo. Y cuando a veces sentía esa necesidad humana de amor y de cariño humano, de comprensión humana, iba a la casa de ¿quién? No, a la casa de Lázaro. Los amigos. Sus amigos. Pero él no tenía casa, él no tenía un hogar propio, hermano. Porque él dijo, ¿saben qué? Mi reino no es este mundo. No, no es el de Nimrod, donde la gente se enseñorea unos con otros. Y yo vine a mi iglesia, pero encuentro a mi iglesia unida con el Estado, una iglesia ramera. Y esa iglesia unida con el Estado crucificó a Cristo. Sí. Y toda iglesia unida con el Estado, todo grupo de sistema propio que se llame así, unido con el Estado, también va a hacer lo mismo. Va a crucificar a Cristo en la persona de los creyentes fieles. Sigamos leyendo qué es lo que pasó. Ahora pues, fíjate lo que dice aquí. Oye su voz del pueblo, obviamente, adviérteles solemnemente, muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ahí está, hermano. Y mira lo que dice. Así hará el rey que reinará sobre vosotros. ¿Qué va a hacer? Tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros, en su gente de a caballo, para que corran delante de él. ¿Cómo se llama esto hoy? Soldados. ¿Cómo se llama? Ejército del Estado. Porque antes Jehová era el que guardaba su iglesia. Amén. Pero ahora no. Si tú quieres un Estado, si tú quieres un rey, tendrás que hacer un ejército. Hermano, el pueblo desconfió del poder de Dios completamente. Va a tomar también de tus hijas para que sean las perfumadoras, cocineras y amasadoras. Antes estaba el padre, la familia, los hijos y las hijas. ¿No es lo que hemos leído? Pero dice, si vas a tener un rey que reine sobre ti, te va a quitar los hijos y te va a quitar ¿qué? Tus hijas. Y tus hijos. Y va a trabajar y servirle a él. La maestría. Así es. Y hermanos, ¿qué es lo que está pasando el día de hoy? Hermano Salomón, ¿qué está pasando? Ser esclavo del Estado. Nos vamos a estudiar a las escuelas del mundo para servir al mundo. Exactamente, nos vamos a las escuelas del Estado para servir a las cosas del Estado. Todo esto tiene su origen, ahí está en la Biblia, ahí está en el Espíritu Santo. Por eso Dios levantó a su iglesia y dijo, mira, tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Y te voy a levantar para predicar un gran mensaje. Mi reino no es de este mundo, prepárense porque viene el reino de Dios. Pero como dijo a las 7 de la mañana, la iglesia ha dejado de seguir a Cristo su líder y quiere regresar a Egipto para tener su Ramsés que le esté gobernando. Quiere su presidente, quiere su... ¿Su qué? Su Nimrod. ¿Quiere su Nimrod? Un opresor. Así es. Un subyugador. Cuando la iglesia se convierta otra vez a Cristo y Cristo sea su líder, Cristo vendrá a reclamarla como suya, hermanos. Entonces, sí, estamos en este mundo, vivimos en un estado, aquí se llama Estados Unidos, ¿qué? Mexicanos, Estados Unidos de América. Tenemos un sistema de sistema de gobierno romano, hermano. Ahora, lo que hay que hacer, hermano, mañana vamos a estudiar, ahorita ya está cayendo el sol, vamos a despedir el sábado. Pero mañana estudiaremos cómo comportarnos como ciudadanos de dos reinos. ¿Sí? Porque no podemos negar que estamos viviendo en un estado. Pero en medio de un estado, Dios tiene una iglesia y por eso Dios dijo, a César lo que es de César, al Estado lo que es del Estado, a Dios lo que es de Dios. Ciudadanos de un Estado no es lo mismo que miembros de la iglesia de Dios. Y somos ambas cosas, somos ciudadanos de un Estado, pero somos miembros de la iglesia de ¿quién? De Dios. Y hay que mantener estas cosas ¿qué? Separadas. Hermanos, miren lo que dice aquí, vamos a ir terminando, dice, se apoderará también lo mejor de ¿qué? De vuestras viñas y de vuestros olivares. Y los dará a sus servidores, a sus hijas, bueno, las va a usar como cocinera, las va a trabajar para ellas. Diezmará también vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus servidores. Hermano, ¿esta experiencia antes la había tenido el pueblo de Dios cuando era iglesia? No. Pero ahora que quiso hacer iglesia estado, mira lo que le iba a pasar. Tomará también vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará ¿qué? Sus obras. Diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos. Oiga, ¿no se le dijo que a la tribu de Sem, donde iba a nacer el Mesías, que ellos no iban a ser siervos? ¿Que otros iban a ser qué? Pero miren hasta dónde habían caído. Ahora, si ustedes escogen ser como Cam y tener su Nimrod, pues también adentro tendrán su Nimrod y tendrán sus siervos, serán esclavos. Hermano, cuando uno se pone a pensar, dice, qué duro es el corazón del hombre. Es cosa tan sencilla. Por fe, creer en Dios y obedecerle y someterse. Es cosa tan sencilla. Es muy sencillo. Que al hombre le ha costado. Y quiere ver a alguien que lo gobierne. No le han dicho, ¿y quién es su pastor? ¿Dónde están sus oficinas? ¿Dónde está su templo? Hermano. Gloria a Dios que no tenemos templo, si no estuviera cerrado y la gente extrañando, ay, ¿dónde está mi púlpito? ¿Dónde está mi...? Hermano, gloria a Dios que en esta cuarentena nuestro templo está en el cielo y se llama lugar santísimo del santuario celestial. Amén. Ahí adoramos por fe. Ay, a ver que cierren eso en la cuarentena. A ver que cierren el santuario celestial en la cuarentena. No se puede. Imposible. ¿O si se puede? No. Pues algunos actúan como si se puede y les han encerrado sus templos y todo. Y dicen, ay, fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces ya llevan 15 días perdidos. ¿Sí, hermano? Siguen perdidos porque todavía siguen con su horario. Ah, siguen aún con su horario en las casas, ¿verdad? En las casas. Aún en que están en cuarentena, su horario de 9 y media a dónde? A 12. Y ahorita debe estar como en la sociedad de jóvenes, ¿no? Sentándose en globos. Podrán haber salido y podrán haber cerrado sus templos, pero siguen con la ¿qué? Misma costumbre. Con la misma mentalidad, hermanos. Algún día por este mensaje todos tendremos problemas. Pero gloria a Dios que todavía hay tolerancia de hablar en un mensaje. Amén. Todavía, hermanos, muchos quieren su Nimrodcito. Queremos nuestro rey. Oiga, pero ustedes son iglesia y yo soy su rey. No te queremos a ti como rey ni como iglesia. Queremos ser un estado y queremos un rey. Que veamos. Ah, ¿quieren eso? Diles que eso le va a pasar. Ya les dije, Señor, que eso le va a pasar. Ponles el rey entonces. Pónselos. Ay, hermano. Peor elección. ¿Cuánto tiempo fue desde que murió Moisés, desde que Samuel? Dice aquí, murió Moisés y después murió ¿quién? Josué, ¿no? Josué, ¿verdad? Josué, hijo de Nun. Ahí está dentro de la historia. ¿Qué más? Y mira lo que dice aquí. Y clamaréis aquel día a vuestro rey, a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Aquel día sí dirás, mira, nuestros hijos lo están poniendo en el fuego, mira. Aquel día no me voy a recordar, porque tú pediste un hombre que reine como sobre ustedes. Ese día no escucharé. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que tendremos un rey sobre nosotros. Dice acá arriba, dice no, sino que tendremos un rey sobre nosotros. ¿Y qué dice aquí? Y seremos como qué. ¿Cuál fue el origen de todas las naciones? Seremos como todas las naciones. Ya para ese tiempo Nimrod había hecho que su modelo de Estado gobernara en todas las naciones. Ellos estaban refiriendo a las naciones de Nimrod para adelante, porque querían un rey, no de las naciones de Nimrod para atrás. Y seréis como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará qué. Y oyó Samuel todas las palabras y las refirió en oídos de quién. Jehová. Y fue, yo no sé si cincó, no sé cómo le habló, pero le dijo a Jehová, Jehová Dios. Y se lo dijo en sus oídos, aquí dice, ¿dónde dice? Y lo refirió en oídos de quién. Jehová. Y le dijo a Dios, mira, mira Dios. Tu iglesia no te quiere. Tu iglesia quiere un Estado. Ha dejado de ser iglesia. Y se ha convertido en Estado. Y te digo que quiere un rey. ¿Quiere un rey? Sí, quiere un rey. 11. Déjalo. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo a Samuel y a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Y hermanos, ahí otra vez, recuerden, Dios había sacado a Moisés del arca para que hizo un pacto con él para que dependiera solamente de él. Esas naciones se corrompieron y tuvieron un rey que se llamó Nimrod. Nimrod creó Babel. De Babel fue un reino grande. Y de ahí volvió a sacar a quién. De ese estado volvió a sacar a Abraham. Sal de tu tierra, de esa nación. Sal, eso ya está pervertido. Imposible que me pueda servir. Y sacó una nación. Se volvió a pervertir la nación. Y se volvió a convertir casi en una nación donde aceptaban la soberanía de quién. En Egipto. Del faraón. Los volvió a sacar. Les dijo una vez más Moisés, yo quiero ser tu rey. No tardó mucho tiempo. Queremos un rey como todas las naciones de la tierra. Y hasta el día de hoy es lo mismo, hermanos. Las iglesias no pueden depender de Cristo. ¿Quieren agarrarse? ¿De dónde? De las bendiciones que da el Estado. ¿Hasta cuándo entenderemos? Y dice la Biblia en Apocalipsis 18 que Babilonia le da de beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. Y Dios dice, salid de allí, ¿qué? Pueblo mío. Otra vez el mismo llamado al final del tiempo. Para que no seáis partícipe. ¿Para que no seáis partícipe de qué? De sus planes. Es el último llamado. ¿Cómo dice, hermano? Es el último llamado. Y este es el último llamado. Ya no va a haber, así como hubo de Abraham, de Moisés y de Babilonia que lo sacó otra vez para ir a adorar en el santuario. Ya no, hermano. Este es el último llamado de qué? De misericordia. Hermano. Hermano, una pregunta. ¿Estaba la estrella de Samuel? Samuel, este es Samuel. Quería saber la otra cita anterior. ¿De qué puso dos juntas? ¿Cuál? Esta misma. Puso dos citas juntas. Todo está en el capítulo 8. No, la otra cita donde decía que era un pueblo escogido que no quería ser como las demás naciones. Está en Éxodo 33 y 16. Gracias. Ajá. Es todo lo contrario a esto, ¿se dan cuenta? Señor, no queremos ser como las demás naciones, y así tu gracia va a ir con nosotros. Después acá dicen, sí, queremos ser como las demás naciones. Dios dice, mi gracia no va con ustedes. Mi presencia no va con ustedes. Y hermanos, esta fue la lucha de la iglesia y el Estado, allí mismo. Por ejemplo, acá. Se casó con una mujer, ¿qué? ¿De dónde era la mujer de acá? Una mujer pagana. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? No, era sacerdotisa de Baal. ¿De Baal? De Baal, hija de Baal. Ajá, era una mujer pagana. ¿Influenciada por quién? Por la religión de Canaán, de Can. Sidonios. Se casa con una mujer y entonces viene el profeta Elías. Y el profeta Elías le dice, tú eres el culpable de esto. ¿Y qué le dice el rey? No, tú eres el culpable. Y entonces está la pelea de iglesia y Estado ahí junto adentro. Elías representando una iglesia, un remanente fiel, ¿verdad? La iglesia. Dice, tú eres el culpable de que la nación esté así. ¿Y qué le dice el rey? No, tú eres el culpable. Tú la iglesia, tú la voz de Dios eres el culpable. Hermano, siempre hubo esa pelea. De reyes y de profetas. Siempre hubo eso. Hasta que Dios dijo, ¿saben qué? Esta casa es dejada desierta, esto. Este pueblo nunca me quiso, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Así que me voy a llevar este mensaje a otros que sí lo quieran. Y esta nación terminó en el año 70, una nación que desde el tiempo de Saúl quiso ser una iglesia, Estado. Dios la destruyó en el año 70, hermano. En el verso 15. ¿De dónde, hermano? Del 8. A ver, vamos al 15. Vamos a ver al 15. 8:15 de Primera de Samuel. Ajá. Primera de Samuel 8:15, ¿sí? Dice, diezmará que vuestro grano. Vuestras viñas. Y vuestras viñas. Oficiales y que. Y a sus servidores. El impuesto que era para, vamos a hablarlo, el diezmo que era para Dios. Uh-huh. Ahora era para el Estado. Ahora, le tenían que dar diezmo a ellos ahora, al Estado. ¿Sí? Y es lo que están haciendo hoy muchas, ¿qué? ¿A eres? Uh-huh. Es lo que están haciendo muchas a eres. Entonces, hermano, aquí está. Esperamos que el día de hoy este tema, quizá a algunos se les haya hecho aburrido, porque bueno, se habló mucho de historia y de países y de locaciones y de nombres, pero ¿está en la Biblia o no está en la Biblia? Sí, y ahora el SAT te pide un informe de cuánto estás viviendo. Y a las organizaciones religiosas hoy el SAT les pide, ¿sabes qué? Declara. Declara. Declara. Y no tan solo a la religión, a los comercios, a todo. Bueno, es César lo que es de César, ¿verdad? Pero nunca hubiera habido Estado si no hubiera, ¿qué? Apostasía. Si el hombre se hubiera sometido a Dios, nunca Dios hubiera permitido que el hombre sometiera al hombre. Pero lo permitió. Es mejor que el hombre someta al hombre a que el hombre se mate con el hombre. ¿Me explico? Sí, sí. Mejor eso. Dios lo permitió. Okay. Estos son los orígenes de las naciones que al final del tiempo, Babilonia, ¿qué? Engañará. Pero Dios tiene un pueblo que dice, y por eso dice, salid de ella, ¿qué? Salid de ella, pueblo mío. Porque Babilonia le ha dado de beber a todas las naciones. Y por eso vimos el origen de todas las naciones. ¿En qué sentido le ha dado de beber? En la unión iglesia, ¿qué? Estado. La unión iglesia-estado. ¿Verdad? ¿Cómo, hermano? Es paganismo. Es paganismo. Y la religión del Estado es el paganismo. Por eso los pioneros bien sabían que el continuo era el paganismo. Porque está demostrado, pues, en la Biblia y en el espíritu de profecía. Hermanos, que Dios nos bendiga. Que nosotros ahora al saber el origen de las naciones y todo eso, se nos amplió un poco más, a estudiar más, a entender más la profecía. Y que como grupo de sostén propio, que Cristo siga siendo nuestro Rey. Amén. Que nunca, nunca los ángeles, ahora ya no va a ser Samuel, sino los ángeles, que nunca digan a los ángeles, Señor, te han desechado a ti, no quieren ya seguir siendo una iglesia cuyo rey seas tú, sino que ya decidieron registrarse como lo hicieron los de la Reforma acá en México. Ellos desecharon a Jesús como su rey. Lo desecharon. 20 años estuvieron ellos dependiendo de Dios en lo que ellos creían que era depender de Dios. Pero después llegó uno que dijeron, necesitamos un rey que reine sobre nosotros. Igual de apóstatas se convirtieron como Nimrod. Y la reforma aquí en México, movimiento de reforma, ha llegado a ser unos Nimrodcitos. Y todo grupo de sostén propio que se registra igual, son unos Nimrodcitos. Que Dios nos libre de eso, hermanos. Que Jehová reine sobre nosotros. Y como dijo el libro de Miqueas, algún día, tú Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti será el rey de Israel. De ti nacerá el que será el rey de Israel. Y este rey de Israel, cuando venga a Siria y cuando venga a la tierra de Nimrod, estaremos seguros. Amén. Amén. Estaremos seguros en Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. No sé si hay algún comentario final. No estuvo claro. ¿Estuvo claro, hermano? Sí. Okay, no sé si hay una pregunta o un comentario de los hermanos ahí en línea, hermano. ¿No sabe? No. Yo sé que ya allá en Sudamérica ya ha caído el sol, ya es noche por allá, ¿verdad? Pero aquí apenas están cayendo los últimos rayos del sol, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Y que Dios nos bendiga, hermanos, sigan ustedes fieles en medio de todo lo que está pasando. Es hora de que Dios, Jehová, reine sobre nosotros. Amén. Vamos a terminar con un canto, ¿qué les parece? ¿Qué himno quieren que cantemos? En Sion Jesús hoy reina. ¿Qué les parece? ¿Sí? Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias porque como tú te has manifestado en la revelación divina para aclararnos el pasado, el presente y el porvenir. Después del diluvio, tú poblaste por medio de los hombres esta tierra y a uno de ellos le diste una bendición. A Sem. Le diste la bendición de que de su descendencia, de aquel Belén Efrata, iba a nacer y se iba a encarnar el rey del universo. El rey que con sus manos había hecho todos los mundos, las estrellas, a los ángeles y a nosotros mismos. Que esas manos algún día iban a ser clavadas en la cruz del Calvario. Y Él se convertiría en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Le dijiste que la bendición iba a ser para Él y para todos los que creyeran. También ahí está la gran controversia. La maldición para Canaán, para el paganismo, para toda la carnalidad, todos los que no se quisieran someter a Cristo. Y en Miqueas tú nos das una esperanza, pequeña entre las familias de Judá. Tú, Belén Efrata, de ahí nacerá el Señor de Israel, Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que algún día gobernará otra vez este planeta. Y que algún día, sin ninguna restricción humana de ningún rey humana, como Nabucodonosor o Nerón o las mismas asociaciones religiosas, algún día sin ninguna restricción humana, estaremos adorando a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. En tu sabiduría has tenido a bien que los hombres, aunque no quieran saber nada contigo, permanezcan gobernándose unos a otros. Es mejor eso que se destruyan unos a otros. Y en tu sabiduría tú permitiste, no estaba en tu plan, pero lo permitiste, que el hombre se sometiera al hombre, para que no se destruyera el hombre con el hombre. Ahora nosotros, en los finales de los tiempos, danos la sabiduría, Señor. Y sabemos que en nuestra vida espiritual, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En los 10 mandamientos, en tu justicia, en la sangre preciosa de Cristo, te abrimos y te damos nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Amén. Pero somos ciudadanos también en este mundo. Ayúdanos, Señor, a andar como ovejas en medio de lobos. Y también ayúdanos, Señor, a ser prudentes. Danos la sabiduría que viene del cielo, Señor, para no caer en trampas cuando el Estado quiera gobernar nuestra religión. Danos la sabiduría para darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así fue cuando el hombre buscó un rey y cuando tuvimos que nacer en estados bajo un rey, bajo un gobierno. Que primero sea Cristo el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Y después el hombre. Porque así está escrito en tu palabra. Es menester, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor, guarda a tu pueblo fiel en todos los confines de la tierra. Y que al entender los orígenes de las naciones, podamos también comprender el fin de la gran controversia. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.